La órbita de Endor. Esto es La órbita de Endor, un espacio dedicado a la fantasía y la ciencia ficción. Desde todos sus posibles ámbitos, todo el cine que te interesa, series de televisión, videojuegos que te cambian la vida, cómics de primer nivel y toda la literatura que de verdad merece la pena. La órbita de Endor, con Antonio Runa. Un saludo, niños, bienvenidos a LODE, La órbita de Endor. Esta válvula de escape que nos permite liberarnos de toda la ponzoña del día a día. A nosotros que lo realizamos, que nos preparamos los temas de los que vamos a hablar, revisitando la mayoría de las veces productos que si no fuera por el programa aguardarían aparcados en la estantería una mejor oportunidad para ser disfrutados, pero que también supone, por los comentarios y mails que recibimos, una válvula de escape para miles de oyentes en todo el mundo. Y digo bien, en todo el mundo, porque nos consta que este programa se escucha en países donde el castellano apenas se habla, pero que de alguna manera nuestros oyentes, sitos en dichos países, nos pasean por la calle a través de sus reproductores de audio y de auriculares introducidos en el interior de sus orejas. Gente que no ha tenido más remedio que buscar suerte en lugares alejados de su patria natal, y que pueden sobrellevar mejor la carga y el sacrificio que eso supone gracias a nuestros audios. Habitualmente nos soléis contar cuál es vuestra situación, cómo nos descubristeis y cómo nos seguís, sea donde sea que os encontréis y sea como sea que disfrutéis de cada programa. Comúnmente en solitario, pero bueno, también en pareja o incluso en grupo algunos de vosotros. Y hay veces en que me planteo el hecho de decir, bueno, podría aprovechar que llegamos a tantos amigos ofreciendo algo más de mensaje, meterme en cuestiones más trascendentales que sirvan de ayuda para la costosa jornada laboral o para el intento de sacar adelante una vida que no es sencilla de llevar en estos días de incertidumbre y escasa esperanza en el futuro. Pero supongo que entonces el intento de haceros olvidar las penurias que el mundo nos ofrece en dosis a menudo estomagantes sería infructuoso. ¿Cómo haceros olvidar las miserias de la vida si no nos centramos precisamente en otras cuestiones completamente alejadas de ellas? Pues sería complicado. Verdaderamente me gustaría poder ofreceros monólogos que sirvieran para fortalecer vuestra personalidad, vuestra actitud ante la pelea de cada día. Poder encender una mecha de rebeldía para que os alzarais, que salierais a la calle dispuestos a cambiar las cosas. Casi iniciar pequeñas revoluciones personales. Pero luego me doy cuenta que no es ni nunca ha sido el objetivo de la órbita de Endor. No tenemos ninguna responsabilidad, aunque a veces nos marquemos algunas responsabilidades. Además, ¿qué mechas podríamos encender nosotros? ¿Qué clase de agitadores seríamos? Creo que nos viene bien conocer nuestro lugar, mantener esa cercanía que siempre hemos mostrado, el hecho de dejar bien claro que la línea entre locutor y oyente debe ser siempre directa, sin muros o puentes que separen a la persona que le habla a los micrófonos de las personas que están al otro lado del altavoz escuchándola. Unas fronteras que sí existen en los programas profesionales, en los programas mal llamados serios. Pues esa cercanía, que al menos intentamos mantener con vosotros, que nos sirve de límite o de recordatorio constante de que no somos diferentes de nuestros oyentes, de que somos como somos, solo que durante unas pocas horas cada semana somos nosotros los que estamos en el interior de vuestros oídos en lugar de al revés, es lo que nos permite no abrir la puerta a un endiosamiento o engreimiento que por otra parte no da lugar o no tiene sentido para unos simples y llanos podcasters. Por eso me sigue sorprendiendo cuando conozco a alguien o alguien se entera de que otro alguien nos conoce, alguno de los miembros del equipo del programa, y salta la emoción, y saltan las exclamaciones, y saltan preguntas del orden de ¿conoces a fulano o a mengano de la órbita de Endor? Y normalmente muchos se sorprenden que casi nos pille de nuevas o que nosotros mismos seamos los sorprendidos al ver las reacciones que tienen algunos de esos oyentes efusivos y a lo mejor un poquito demasiado entusiastas. Pero ¿quiénes somos nosotros en realidad? Somos como vosotros, pura y llanamente. Y luego están los que no pueden aceptar o les cuesta entender que podamos seguir haciendo esto más allá de 100 programas completamente gratis y sin formar parte del plantel de programación de una emisora de radio decente. Normalmente no suelen ser oyentes fieles de los que nos escuchan todas las semanas, sino más bien oyentes esporádicos. Aprecian calidad por lo que parece y aceptamos esos cumplidos porque lo hacemos lo mejor que sabemos hacerlo y sería falsa modestia no aceptar que hay muchas veces en que las cosas quedan muy bien, siendo el resultado de esas ediciones lo de motivos de satisfacción y de orgullo por el esfuerzo invertido por nuestra parte. Aunque también la pifiemos en no pocas ocasiones, por supuesto. Pero cuando estas personas nos dicen que deberíamos estar en una emisora grande y sobre todo cobrando por lo que hacemos, y por mucho que les expliquemos que lo hacemos por placer, por nosotros mismos, egoístamente cabe reconocer, que esto es un hobby y nada más, una afición, como algunos practican submarinismo o se disfrazan de Elvis o qué sé yo, sin que obtengan ningún beneficio más allá de pasárselo bien y de haber matado sus horas de ocio en aquello en lo que quieren, incluso aunque les expliquemos esto, como digo, no lo entienden. La órbita de Endor no le da de comer a nadie. No vivimos de esto, vivimos de otras cosas. Pero qué duda cabe que llevamos mejor la semana y soportamos mejor la cruz que llevamos a cuestas en la vida preparando, realizando y publicando programas de LODE. ¿Estaríamos dispuestos a ganar dinero con el programa? Por supuesto. Está muy bien eso de ser auténtico y genuino haciendo las cosas gratis y altruistamente, pero cuando uno no vive con papá y mamá, sino que uno tiene que sacar adelante su propia familia pagando un alquiler o una hipoteca, manteniendo el coche y un sinfín de gastos, soportando a un jefecillo prepotente de 3¼ y a un puñado de ineptos tuercebotas 8 horas al día con suerte, para poder seguir cobrando al final de mes pues poco más que una triste limosna, entonces todas esas ideas de autenticidad se desdibujan ciertamente. Lo puedo decir sin problemas, hablando por mí, en primera persona. No es el objetivo que persigo, pero si pudiera ganar dinero haciendo la órbita de Endor tal cual se está haciendo en la actualidad, lo haría. Sin venderme, sin corromper el espíritu del programa, pero ganando pasta, a fin de cuentas. No lo hacemos porque no nos llegan ofertas buenas, porque las proposiciones que nos han hecho son de sacrificar mucho a cambio de poco, porque profesionalizar lo de cuesta mucho más de lo que una emisora está dispuesta a pagar. Y porque por encima de todo uno no entrega aquello que ama con toda su alma si todas las condiciones no son propicias. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque lo necesitamos. Porque nos encanta, porque ya no sabemos vivir sin la órbita de Endor. Que mañana todo eso podría cambiar. Bueno, mañana será mañana. Hoy es hoy. Y lo siento por todas aquellas personas que no lo entiendan. A fin de cuentas, no hacemos este programa para que esa gente logre asimilarlo. Lo hacemos porque es nuestro rollo. Es de lo que vamos. No es un negocio. No es un proyecto de empresa. En resumidas cuentas, y toda esta verborrea no busca otra intención que la de procurar influir en la visión que algunos de vosotros tenéis de la gente que saca adelante este programa, para que no saquéis de contexto el asunto, para que nos veáis como realmente somos, unos don nadies a los que les encanta pasar el rato haciendo un programa friki de radio enlatada. Esto no es otra cosa que un intento de humanizar esta labor. No sé si podríamos cambiar las cosas, si podríamos agitar conciencias, pero lo cierto es que preferimos pasar de esas cosas. Nuestra labor es bien sencilla, pasarlo bien haciendo lo posible porque otros lo pasen bien oyéndonos. Y no hay más. Vuestros espíritus y vuestras mentes deberán buscar trascendencia en otros sitios. Aquí solo ofrecemos pasar el rato. Hoy sacamos del cajón cuántico del Ode otro dossier que teníamos guardado desde hacía tiempo. Cine maldito. Películas que arrastraban auténticas maldiciones, males de ojo. O más acertadamente, que en torno a ellas se dieron un cúmulo de circunstancias penosas que dieron como resultado debacles fatales y consecuencias mortíferas. Estará con nosotros Diego Marañón, llegado directamente de Milenio 3. Buen amigo y mejor persona, o eso creemos. Seguro que esconde secretos oscuros. En fin, una persona a quien le he hecho la putadita, pero él, es que él me lo perdona todo, de tenerle durante casi 30 programas esperando a que esta grabación viera la luz. Diego está maldito, ¿qué le vamos a hacer? Todavía estoy a tiempo de no incluir el dossier en el programa. Y luego Raúl Martín y el Coronel Kurt vendrán a echarme una mano. Analizaremos la serie Homeland, una serie que ha arrasado en los círculos televisivos más prestigiosos, conquistando a la crítica y a gran parte del público. Pero bueno, Homeland, sin duda una serie que merece su espacio en Lode y a la que no podemos hacer otra cosa que rendirnos. Es nuestro menú del día, así que a disfrutarlo con tranquilidad. Pongamos esto ya en marcha. La órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. El dossier que estamos a punto de estrenar aquí en la órbita de Endor es un dossier muy, muy particular. Y para dossiers particular, pues un invitado particular. Y no es otro que el bueno de Diego Marañón. Diego, hacía tiempo que quería yo encontrarme contigo en esto del podcasting. Bienvenido. Pues, hombre, en esto del podcasting, muchas gracias, Antonio. Ya nos hemos encontrado alguna vez. Lo que pasa es que hacía tiempo que no coincidíamos. Un placer estar en la órbita de Endor, ya lo sabes. Muy bien, muy bien. Señor Diego Marañón, colaborador de Milenio 3 en la cadena SER y ahora aquí en la órbita de Endor. Bueno, esto del cine maldito, tú y yo ya lo llevábamos preparando durante algunas semanas. Bueno, lo habíamos acordado más bien hace algunas semanas. Y hay un montón de cosas de este guión esquemático que tú me has mandado, es una chuleta más que otra cosa, que me suenan completamente a chino. No sé qué me vas a contar, así que estoy expectante. Pero en teoría, la primera pregunta, Diego, ¿esto del cine maldito son leyendas urbanas o verdaderamente tú crees que ha habido trabajos cinematográficos que han tenido, no sé, una mano negra detrás? ¿Realmente tú crees que deberíamos hablar de películas verdaderamente malditas? Sin duda, sin duda. La verdad es que dice Antonio que cada vez que una de estas películas se asocia con esa etiqueta, ¿no? Con lo de película maldita, que arrastra una serie de leyendas siniestras, parece que los ejecutivos de marketing de las grandes productoras pues se empiezan a frotar las manos, porque se sabe que este tipo de etiquetas, repito, pues atraen, ¿no?, a mucha gente. Hay gente interesada en este tipo de curiosidades o de maldiciones, en teoría. Pero bueno, la verdad es que es indudable que alguno de los casos de los que vamos a hablar hoy en la órbita de Endor, pues de leyendas tienen más bien poco y mucho de realidad. O sea que de todo hay. Vamos a intentar separar un poco el grano de la paja. Bueno, de todas formas, no te extrañe que a lo mejor en algún momento yo te haga una pregunta que tú no sepas contestar, porque yo soy un tramposo excepcional, tú ya lo sabes bien. Maldito seas, tú también. Yo no soy como tu jefe Iker Jiménez, que a lo mejor te hace preguntitas fáciles. Yo a lo mejor te lo pongo un poco más difícil. En fin, que si te pillo con el culo torcido, pues tú me lo perdonas, ¿verdad que sí? No, no, pero sigamos, empecemos más bien. Bueno, vamos a empezar con las películas más antiguas. Hay mucha gente que se piensa que solamente vamos a hablar de películas de terror, pero realmente no es así. Tú aquí me has propuesto The Conqueror, de John Wayne. Y sí, sí. Yo aquí, de verdad, me dejas completamente estupefacto. No sé qué leyenda negra habrá detrás de esta película, pero te escucho atentamente. Bueno, The Conqueror fue el título original de la película. Es una película que no se suele incluir en las antologías de cine maldito. No se conoce mucho la leyenda, pero verás que méritos no le faltan. En España se conoce como El Conquistador de Mongolia. Y si no te suena, también existe un motivo. Lo vamos a ver ahora. La verdad es que si te digo que es una película en la que casi la mitad de los actores, de los técnicos y del equipo creativo que trabajó en su realización murió de cáncer, ¿cómo te quedas? Estoy hablando de casi la mitad. No de tres o cuatro personas que podamos achacarlo a, pues, a la mera casualidad, ¿no? A la propia ley de vida. Bueno, todo comenzó en 1953, Antonio. El guionista de la película es Oscar Millar. Es un personaje de Hollywood que tampoco había disfrutado de demasiado éxito, ¿no? En la meca del cine, tenía un par de guiones que habían estado dando vueltas, pero él se presenta en la RKO, la mítica productora de películas, y con un guion llamado The Conqueror, ¿no? El Conquistador. Bien, en la RKO le dicen que debido a la temática de la película trata sobre Genghis Khan, ¿no? Sobre este conquistador. Y bueno, el plan de rodaje prevé que haya que grabarse en una serie de localizaciones, digamos, desérticas, con una serie de pues de atrezo, ¿no? Muy caro. Es decir, no va a ser una producción al alcance de cualquiera. Y lo que le dicen en la RKO es que se busque un productor que pueda afrontar ese coste. Estamos hablando en 1953 de una previsión de casi 5 millones de dólares, que es para aquel entonces es una auténtica pasta. Pues bien, Oscar Millar se va a buscar productor, y ¿a quién encuentra? Pues encuentra a Howard Hughes, que es el único loco chiflado en aquel momento capaz de hacer frente a un gasto semejante. Este empresario toma el control de la película y se pone, digamos, al frente a decidir todos y cada uno de los aspectos técnicos de la producción. Vamos a ver uno por uno en qué consiste. La cosa es que Hughes y Oscar Millar, el guionista, lo que comienzan contratando es el director. Contratan a Dick Powell, que había rodado solamente una película, es decir, El Conquistador iba a ser su segunda película, y buscan un actor. Necesitan para una superproducción un superactor. El primero en el que piensan es Marlon Brando. Marlon Brando, sabemos todos que tiene fama de ser amante de las superproducciones, ¿no? Todos recordamos, pues, Apocalipsis Now, Superman, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Pues que Marlon Brando se lee el guión, ve que hay un montón de frases grandilocuentes, aquel guión no le convence en absoluto, dice que él no es capaz de memorizarse cosas como estas, no lo ve nada claro, se baja inmediatamente del carro y la patata caliente pasa a John Wayne, que era, bueno, otro actor que se dejaba deslumbrar por este tipo de películas y que aspiraba a ser una especie de gran figura de la pantalla, cosa que consiguió más o menos a su manera. El rodaje comienza en el 54 y todo el equipo de rodaje se traslada desde Hollywood hasta el estado de Utah, al desierto de Escalante. La localización parece perfecta para simular Mongolia, ¿no? Toda aquella zona. Estamos hablando de que estábamos en plena Guerra Fría, con lo cual el escenario real estaba completamente vedado a este tipo de producciones. Y el desierto de Utah, bueno, pues parece que por vegetación, ¿no? Incluso por ese espacio, parece que es el idóneo para rodar la producción. Bien, todo va bien, todo parece ir sobre ruedas. Lo curioso es que por la noche se dan cuenta de que ese desierto tiene algo especial. Se dan cuenta de que ese desierto por la noche desprende un fulgor rojizo que es algo bastante peculiar y que nadie se explica muy bien. Es muy curioso. Pero después, dime. Diego, eso en la actualidad no pasa. Si tú vas al desierto de Utah por la noche, no te encuentras con ese fenómeno, ¿no? ¿Verdad? En la actualidad no, pero estamos hablando de 1954. De todas formas, luego te cuento qué es lo que ocurre en esa zona del desierto de Utah, en el desierto de Escalante, en la actualidad. Te voy a dar ya una pista. No, esa zona en concreto donde se grabó la película hoy en día es inhabitable. Me lo estaba viendo venir y seguro que ya muchos oyentes saben. Pero bueno, continúa con la historia porque es muy interesante. Bueno, pues el plan de rodaje sigue su curso, ¿vale? Todo el mundo hace su papel. La verdad es que el rodaje se complica, sobre todo por la temperatura. Estamos a una media de 38 grados durante el día, cosa que parece dificultar un poco todo el proceso, ¿no? Y bueno, para los planos finales, Howard Hughes, una vez que ve el montaje inicial de la película, Howard Hughes se da cuenta de que necesita volver a rodar una serie de planos. ¿Él qué hace? Pues manda una flota de camiones y excavadoras al desierto de Utah y se trae toneladas de arena a un plató de Hollywood que recubre con toda esa carga, porque era ya imposible volver a desplazar a todo el equipo al desierto de Utah original. Es decir, se trae la arena, se encarga de que una serie de focos haga una iluminación pues lo más adecuada posible, ¿no?, para que todo parezca que sigue allí. Y bueno, el negocio sigue adelante. La película se estrena, es un estrepitoso fracaso de crítica, de público. Estamos hablando que recauda unos míseros $1.5 millones aproximadamente. O sea, es absolutamente ruinoso el negocio. Y a unos 8 meses después del estreno ocurre lo que se considera la primera muerte relacionada con la película, y se trata del compositor de la partitura del film. Victor Young muere en su casa de Palm Beach a causa de una hemorragia cerebral masiva. Unos años después lo sigue el propio director de la película, Dick Powell, de un linfoma generalizado en su cuerpo. Pedro Armendáriz, que era un actor que aparecía en la película, se suicida unos pocos meses después. Se pega un tiro de escopeta en un hospital de Los Ángeles, y lo que no se sabe muchas veces es que eso ocurre porque le acababan de diagnosticar un cáncer terminal. Pedro Armendáriz tenía 51 años. 8 años después de esto, en 1971, muere de cáncer otro actor, que en la película encarnaba a un personaje llamado Wong Kang, a los 56 años. Unos meses más tarde, el cáncer se lleva por delante a Agnes Moorehead, que es, supongo que algunos de nuestros oyentes la recordarán por participar en la serie Embrujada. Tenía 68 años. Susan Hayward, la coprotagonista de la película junto a John Wayne, es diagnosticada también con un cáncer de cerebro. Intenta suicidarse en 1974, en fin, al final no puede, y el cáncer acaba matándola un año después, en 1975, a los 56 años. El propio John Wayne lucha su propia batalla contra también el cáncer. A partir del 78 es un cáncer de estómago intratable que, bueno, le causa la muerte porque avanza hacia el páncreas, el hígado, etcétera. El director de efectos especiales también muere de cáncer. Así podemos estar hablando de que de las 220 personas, Antonio, que participaron en el rodaje en aquel desierto, solamente en los siguientes 30 años murieron 91. A día de hoy, la revista People ha dicho que de esas 220 personas ya han muerto 150. Hombre, se entiende también un poquito porque ya han pasado bastantes años, esta gente es mayor, pero desde luego The Conqueror es considerada como la película más maldita en cuanto a número de muertes en las que se han visto involucradas su equipo. ¿Pero qué pasó? Supongo que tanto tú como parte de nuestros oyentes estará preguntando qué pasa, por qué en el desierto de Escalante, qué tenía que ver aquel resplandor rojizo que veían de noche. Y es que el desierto de Escalante está muy cerquita de un páramo en el que no hay apenas nada, que se llama Yucca Flats, y que desde 1951 hasta 1992 fue un terreno de pruebas nucleares donde el gobierno norteamericano efectuó numerosísimas pruebas con armas de este tipo, ¿no?, nucleares. Se dice que en los 3 años y medio que precedieron, ¿no?, al inicio del rodaje del Conquistador, las Fuerzas Armadas estadounidenses detonaron 31 bombas nucleares que dejaron ahí un rastro de aproximadamente 0.5 megatón. Te puedes imaginar lo que pudo suponer eso para el organismo, ¿no?, del equipo de rodaje. Y además, luego, pues, no contentos con eso, como te contaba, parte de toda esa arena, con toda esa radiactividad, fue llevada hasta Hollywood, con lo cual estuvieron otros casi 6 meses expuestos a toda aquella radiación. Fíjate cómo sería, Antonio, la catástrofe de esta película, que fue la última producción importante de la RKO, y en aquel entonces ya se llegó a poner el mote a la RKO. Sabes que al principio aparece el típico logotipo, ¿no?, de RKO Radio Pictures. Sí, sí. Pues por aquel entonces ya la gente se lo tomaba un poquito a guasa y decía que había sido una película de la RKO Radio Active Pictures. Con lo cual, fíjate si es maldita o no. Y es curioso porque es una película de la que no se suele hablar mucho. Y a lo mejor no se suele hablar mucho porque el propio Howard Hughes, visto lo que había pasado, se encargó de secuestrarla durante un montón de años y hasta 1974 estuvo en el cajón de la Paramount. El Conquistador de Mongolia de Conqueror en versión original. Sí, yo más o menos me lo iba viendo, al principio no caía, no sabía lo del fulgor ese, me ha llamado mucho la atención, pero bueno, ya rápidamente lo he empezado a sospechar. Pero me está diciendo que entonces John Wayne casi esta película se lo cargó. O sea, este fue el motivo del cáncer de John Wayne. ¿Vino de esta película? Es increíble, no puedo. Bueno, yo no sé si vino de esta película. John Wayne murió de cáncer de estómago, eso es un hecho. Y al igual que, bueno, en esos años posteriores, 90 y pico personas de ese equipo enfermaron de distintos tipos de cáncer, ¿no? De cerebro, de páncreas, como hemos visto. Pues John Wayne murió de cáncer. No sabemos si el origen está ahí. De hecho, su hijo fundó un centro de una fundación, ¿no?, de ayuda contra el cáncer. Hasta que, bueno, el hijo también murió, aunque no murió de cáncer, se lo llevó un infarto por delante, creo que en los años 90, si no recuerdo mal. Así que, bueno, ahí está el dato. Bueno, tú que has estado metido en este mundillo, bueno, yo también, pero ahora mismo estoy de año sabático, ¿tú has oído hablar del fantasma de John Wayne, del yate de John Wayne? No, pero me lo vas a contar. No, bueno, se supone, yo a lo mejor soy un poco escéptico con este tema, pero sí había rumores de que en el yate de John Wayne, después de su muerte, él se manifestaba. Había gente que veía el fantasma de John Wayne paseando por los pasillos del yate. Y digo yo, a lo mejor esto ocurrió mientras él estaba en vida, porque yo creo que John Wayne, con toda esa radioactividad, vamos, estoy convencido que brillaba en la oscuridad y todo. Habría sido para verle, es como el señor Burns de su época, señor Wayne. Qué grande. Yo no sé si ver esta película o no, porque el póster promocional es espantoso, el bigotillo que le ponen es terrible. John Wayne de Gengis Khan, no lo veo. Tampoco creo que te pierdas nada, porque bueno, creo que la crítica más elogiosa que le hicieron es que era cómicamente ridícula, involuntariamente estrafalaria y cosas por el estilo, hasta que, bueno, en los años 90 parece que algún crítico le echó un segundo vistazo y lo mejor que dijeron de ella en los años 90 es que no era tan tan mala. O sea, era horrible, pero no era tan tan mala como se hacía ver. Si te sirve de algo, yo no la he visto. He visto solo cachitos y no tengo ganas tampoco de ver más, francamente. Bueno, habrá que, si la vemos un día, habrá que tener un contador Geiger de estos cerca. De hecho, hay fotos de John Wayne con un contador Geiger en el desierto, con lo cual ellos ya algo se olían en aquella época, porque en el rodaje se ve a John Wayne apuntando hacia la tierra con un contador Geiger. La gente lo puede buscar en Google y verás cómo se lo encuentran. Lo que pasa es que no sé cómo se decidieron quedar ahí, la verdad. Pues es que era lo que te iba a decir, o sea, blanco y en tetrabric, está claro. Sí, hombre, no supongo que ellos no pensaban que la radioactividad, ¿no?, la carga de energía era tan potente como para llevarlos a la tumba, pero bueno, ahí están los datos. Bueno, seguimos con películas así como muy antiguas y pasamos a la siguiente. Aquí ya me vas a meter a Rodolfo Valentino, no me lo puedo creer. No, bueno, Rodolfo Valentino tiene su propia leyenda negra en Hollywood, ¿no? Antes de la leyenda que involucra además una joya, un anillo. ¿Usted sabe la historia, Antonio? Ah, vale. Eso era lo que te iba a preguntar. Estaba aquí intentando meter baza para ver si podía Claro, es que en tu guión esquemático, esto se lo comentamos a los oyentes para que estén más próximos a nosotros. Me has dicho lo de la movida del anillo, me lo has escrito inmediatamente después de John Wayne, y yo pensaba que el anillo tenía que ver con John Wayne, y te iba a preguntar por el anillo de John Wayne. El anillo es de Rodolfo Valentino. El anillo de John Wayne probablemente se hubiera caído en cachitos, hecho cenizas después de salir del desierto este de Escalante. Uh-huh. No, quien tenía el anillo, quien compró el anillo en su época fue Rodolfo Valentino. Lo compró en 1920 en una joyería de San Francisco. Y ya el joyero por aquel entonces le dijo que tuviera cuidado con ese anillo que estaba comprando porque al parecer pues traía consigo una maldición, ¿no? Una maldición que traía la mala suerte, la desgracia a todo aquel que se hacía con esa joya. La verdad es que el actor se lo puso, ¿no?, para una película suya que se llamó El joven Raja, que fue su más absoluto descalabro taquillero también. No sabemos si el anillo tuvo que ver algo, la influencia de la joya tuvo que ver algo con esa, con ese fiasco, pero bueno, ahí aparecía en los fotogramas de esa película. La verdad es que cuando Rodolfo Valentino llevaba este anillo, pues sufrió un ataque de apendicitis, que es curioso, y a las dos semanas pues se fue al otro barrio. Acabó muerto de ese ataque. El anillo, después de pertenecer a Rodolfo Valentino, pasó a manos de una de sus amigas de Hollywood, que se llamaba Paula Negri, y también pues el destino se cebó con ella. Enfermó de una rara dolencia, ¿no?, y bueno, aquello acabó con su carrera, la apartó inmediatamente de las cámaras, ¿no?, y de los focos. Esta amiga de Rodolfo Valentino, un año más tarde de dejar la actuación, conoce a otro hombre, a Ras Colombo, que se parecía, por cierto, bastante a la estrella, a Rodolfo Valentino, y bueno, pues esta persona le regaló el anillo a él. A los pocos días, este hombre, Ras Colombo, pues también se fue a otro barrio porque en un tiroteo en el que se ve envuelto en la calle sin él tener nada que ver, pues le alcanza una bala y muere en el acto. Y del último que tenemos constancia que llevó la joya es un tal Joe Casino, cuyo final también fue bastante trágico porque, bueno, básicamente lo que le ocurrió, aunque no tenga mucho glamour, es que le arrolló un camión, así de claro, en las afueras de Los Ángeles. Así que, bueno, para que veas que las maldiciones no solamente ocurren a las películas, sino también a las estrellas. Bueno. El anillo de Rodolfo Valentino. Su precioso anillo, su tesoro. Él vino a él. Bueno, efectivamente. Después del chiste estúpido, pasamos al siguiente. Venga. Pues James Dean. Pues James Dean, bastante tragedia ha tenido el pobre, porque ya sabemos que murió a los, creo que recordaba a los 21 años, no sé si ahora mismo el dato es correcto, pero creo que tenía 21 cuando murió, había hecho solamente 3 películas, y bueno, también, como sabemos, James Dean muere en un accidente de coche. ¿Sabes cómo se llamaba el coche en el que muere James Dean, Antonio? Sorpréndeme. No, bueno, ¿sabes cómo le llamaba él? No es que el coche tuviera nombre y apellidos, lógicamente, pero le llamaba el pequeño hijo de puta, Little Bastard, le llamaba James Dean a su coche. La verdad es que era un Porsche 550 que se estrelló frontalmente contra otro vehículo, y hay quien relaciona este accidente con el romance que acabó bastante mal, que tuvieron el propio James Dean y Myla Nurmi. ¿Sabes quién era Myla Nurmi? Sí, ¿no? Pues ahora mismo debo decir que no. Pero ¿sabes quién es Vampira? Vampira seguramente a la gente le suena por ser esta actriz que aparece, por ejemplo, en Plan 9 del espacio exterior, ¿no? De Ed Wood, que parece, bueno, que en la que se inspiró después otra serie de personajes que ponían películas de serie B en la televisión estadounidense, en fin. Sí, ¿no? ¿Sabemos? Sí. No, bueno, además recuerdo que tenía dos poderosas razones para memorizarla. Efectivamente, muy bien. Vemos que siempre hay un motivo para recordar a las personas. Bueno, pues hay quien relaciona este accidente con ese romance que acabó mal. Al parecer esta mujer vampira le lanzó una especie de maldición. Y bueno, a miles de kilómetros de distancia de donde se encontraba ella en aquel momento, pues el coche de James Dean se estrelló, ¿no? El pequeño bastardo. Luego, al parecer, aunque esto no está del todo comprobado, se dice que ese coche fue llevado a un desguace y que en cada uno de los coches en los que se colocaron las piezas del Porsche original, pues también acabaron con accidentes, con la vida de varios de sus ocupantes y la leyenda continúa. Parece que la maldición que Vampira le había lanzado a James Dean se transformó, ¿no? O se trasladó a su coche. Ahí lo dejamos. La verdad es que no sabemos si es casualidad que las demás muertes que tuvieron que ver con las piezas de ese Porsche estuvieran relacionadas con la maldición, pero bueno, sabemos que también Vampira era una aficionada a todo este tipo de creencias como la brujería, ¿no? El vudú, el esoterismo, practicaba todo este tipo de corrientes, así que sugestión o no, lo que es seguro es que James Dean acabó sus días a los 20 y poco años hecho añicos el pobre en la carretera. De todas formas, Vampira o Myla Nurmi estaba metida en cuestiones de brujería, satanismo y este tipo de historias, ¿o no? ¿O era...? No, sí, al parecer ella era una ferviente defensora, ¿no? Y practicante de todo este tipo de creencias. De hecho, al parecer, quiero decir, el personaje que ella interpretaba, ¿no? O que se dejaba ver a través de las cámaras como vampira, ella después en la vida real sí que seguía un poco con este tipo de apariencia y de prácticas. O sea que sí. No sé si estaba recordando verdaderamente a esta actriz o estaba recordando su versión de la película esta de Ed Wood de Tim Burton. Madre mía, ya no lo tengo muy claro. Es una gran película, ¿no te gusta? Es una de mis películas favoritas. Sí, es cierto, sí. Sí. Luego tuvo... Vampira fue, digamos, el germen de lo que en los años 70 y 80 se fraguó en las televisiones, sobre todo más bien locales de Estados Unidos, con otra serie de actrices que, ataviadas con este aspecto un poco gótico o satánico, daban paso pues a películas de terror y de ciencia ficción de los años 50 y 60. Quizá una de las más conocidas y que sigue en activo hoy en día, aunque también la pobre es para verla, es Elvira, no sé si te suena. Es una actriz que todavía tiene su propio show en televisión y que incluso tú creo que protagonizó dos películas haciendo de ella misma, de su personaje, de Elvira. O sea que como ves, la corriente continúa. Sí, cierto. De todas formas, con respecto a James Dean, y aquí ya te pregunto a ti tu opinión, más que la documentación que tengas en mano, me interesa saber lo que tú opinas. ¿No crees que a lo mejor toda esta leyenda que alcanza James Dean y que le, digamos que ya ha quedado marcado un poco con ella, ¿no crees que está a lo mejor sitúa al propio actor en una posición a lo mejor un poco más sobrevalorada que lo que el talento interpretativo del propio James Dean le podría ofrecer? Es decir, esto es un poco como lo de Bruce Lee. Estoy completamente de acuerdo. Además, yo siempre lo he sostenido, que para mí James Dean es un actor muy sobrevalorado. O sea, quiero decir, yo a James Dean, para mí es el... A ver, ¿cómo suena esto? Quiero decir, para mí, por ejemplo, otro actor sobrevaloradísimo hoy en día es Nicolas Cage. Para mí James Dean es el Nicolas Cage de su época, ¿sabes? O sea, es una persona que tiene exactamente la misma cara en todas las escenas y que a mí particularmente no me transmite absolutamente nada y que, bueno... Ya te puedo decir que yo no sería un espectador de sus películas, de no ser porque su nombre pues está grabado a fuego, sea por lo que sea, en la leyenda dorada y negra de Hollywood a la vez, ¿no? Hombre, James Dean, ponerlo al lado de Nicolas Cage, ahí te has venido un poco arriba, yo creo. Sí, pero... y lo mantengo. Bueno, yo sí creo que está un poco sobrevalorado, pero esta es una opinión personal y ahora saldrán oyentes a defenderle a muerte, porque sí es cierto que hay mucho culto en torno a su figura. También es cierto aquí estábamos hablando de los valores interpretativos. Y hay gente que se atreve incluso a defender a Nicolas Cage, te diré. No, pero es lo que yo iba a decir. No hablamos de la calidad de las películas en las que aparece. Está claro que fueron tres películas solamente, pero fueron tres buenas películas, y Nicolas Cage tiene muy buenas películas. Y mierdas increíbles, pero buenas películas también tiene. Entonces, no estamos comparando la película con la calidad del actor, sino que... No, desde luego, ya era otra época. Yo simplemente digo que a mí me parece un actor sobrevalorado y que parte de su aura, ¿no? que, uh-huh. que tiene todavía hoy en día y de su etiqueta de actor de culto, me imagino que viene por lo temprano de su muerte, porque la verdad es que tampoco hay demasiado material para evaluar su calidad interpretativa. Creo que con tres películas, pues tampoco puedes decir mucho de un actor, ¿no? Creo que no se le vio ningún tipo de desarrollo más allá de lo que pudo demostrar en esos pocos años en los que se le dio la oportunidad de estar en Hollywood. Pero bueno. Vale, pues habiendo conocido ya tu opinión sobre James Dean, pasamos a la siguiente figura de nuestro mundillo, que en esta ocasión es una especie de versión de Elvira o de Vampira, pero en masculino. Un señor que, en fin, yo creo que este hombre se maldijo a sí mismo. Bela Lugosi. Ah, Bela Lugosi, perfecto. No, es que no sabía muy bien por dónde ibas. Bela Lugosi, como sabes, acabó sus días bastante mal. Si antes hablábamos de Ed Wood, de la película de Tim Burton, pues yo creo que no hay mejor reflejo que lo que se puede ver en esa película para entender un poco, ¿no?, la atmósfera en la que vivió en sus años finales y cómo todo lo que se tejió a su alrededor, ¿no?, que tampoco fue todo culpa suya, porque la propia productora encargada de llevar a la gran pantalla sus grandes éxitos, que fue la Universal, fue la propia productora la que se encargó de difundir un montón de bulos y de falsa rumorología sobre todo lo que rodeaba a este actor, a Bela Ferenc Dezsoblasko, que era su verdadero nombre. Un actor húngaro, como sabemos, que en sus primeros años fue integrante de una compañía de teatro ambulante. Fue en Budapest donde le descubrió precisamente F.W. Murnau, el director de Nosferatu, fue quien descubrió en Budapest a Bela Lugosi, hasta que le convenció para que se fuese a Nueva York. Allí llegó en 1921 y, bueno, supongo que la historia es más o menos conocida por nuestros oyentes. Fue el productor Carl Laemmle el que estaba al frente de la Universal en aquellos años. Se estaba empezando a experimentar con el cine sonoro y se buscaban guiones, sobre todo, ¿no?, guiones que llevara a la gran pantalla. La primera fuente de donde se bebe en aquella época para encontrar material son pues los clásicos de la literatura de terror, ¿no? Y como te digo, es la Universal la que se lleva el gato al agua en 1931 con el estreno de Drácula, de Todd Browning, en la que curiosamente no se elige a Bela Lugosi tampoco por su calidad interpretativa, se elige porque su acento, al ser un actor húngaro, suena bastante peculiar, ¿no? La audiencia, se considera que la audiencia puede quedar bastante sorprendida o impactada porque no está acostumbrada a oír a este tipo de personas, y al ser, bueno, pues el conde Drácula era un personaje, ¿no?, de los Cárpatos, de esta Europa, entonces ese acento que él tenía le venía bastante bien, además de, bueno, esa mirada que no sabemos las dotes interpretativas, pero la verdad es que la mirada pues asusta bastante, ¿no? Y depende de la fotografía, te puedes encontrar a un Bela Lugosi bastante efectivo. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí sabemos que la película funciona como un tiro, ¿no? Es uno de los grandes éxitos de la historia del cine, y a Bela Lugosi le ocurre lo que le ocurre a mucha gente, que no sabe digerir su propia fama, ¿no? Y bueno, se le empieza a achacar una especie de reputación de hombre extravagante, ¿no? Personaje y persona empiezan a confundirse, se dice que es una persona muy siniestra con la que es bastante difícil trabajar, y bueno, este personaje, o esta persona, mejor dicho, Bela Lugosi entra en una especie de, pues ese tagline, ¿no?, que se utiliza en muchas películas, entra en una especie de espiral de locura y autodestrucción, como decían en Kill Bill, hasta que empieza a confundir, ¿no?, en su mente la realidad con la ficción, y se ve bastante afectado. De hecho, el trastorno llega hasta tal punto que las entrevistas a los medios estadounidenses las empieza a hacer vestido de vampiro, ¿no?, y metido incluso en un ataúd en mitad del salón de su casa. Es decir, la parafernalia y todo el atrezo que él empieza a poner alrededor de su figura empieza a ser bastante sorprendente. Ordena poner lápidas en el jardín de su casa, empieza a ir a fiestas de estas de sociedad vestido también de vampiro, se dice que empieza a no aguantar la luz del sol, se recluye en su casa. Empieza a exigir además sumas astronómicas que los productores desde luego se niegan a pagar, y bueno, gasta por encima de sus posibilidades y acaba sus días arruinado, con problemas de alcoholismo, adicto a la morfina. Además, este tramo final se ve, como te digo, muy bien en esa película, ¿no?, de Tim Burton, en Ed Wood, y bueno, acaba muriendo en una clínica de desintoxicación. La verdad es que yo creo que, como resumen, no hay mejor dato que decir que después de 102 películas en Hollywood, el último trabajo de Bela Lugosi es Plan 9 del espacio exterior, que pues no descubrimos nada si decimos que se considera la peor película de todos los tiempos. La verdad es que es un final bastante triste si lo pensamos para este hombre, ¿no?, que llegó a confundir su propia vida con la del mito del vampiro y esto tampoco se suele contar. Pidió ser enterrado y lo dejó como última voluntad con su capa de Drácula. O sea que, fíjate. Digamos que el propio personaje le acabó absorbiendo y él mismo pues se creía un vampiro. Esto es muy famoso, la verdad es que realmente quien no haya oído esta historia, pues hombre, no sé en qué planeta habrá estado viviendo. Ya lo comentamos en nuestro especial de Drácula, así muy por encima, y como tampoco tiene mucho más, y como tú muy bien has dicho, la película de Ed Wood refleja muy bien toda esta historia, pues tampoco nos vamos a extender demasiado. Muy bien. Menos conocida a lo mejor es la historia de George Reeves y de Superman. Realmente aquí habría que hacer un paréntesis porque Superman se las trae. O sea, es un personaje que en el mundo del cómic no maldice a los guionistas ni a los dibujantes ni nada, pero en el cine, ojito, porque Superman es una maldición faraónica casi. Pero y no solo en cine, Antonio, porque también la maldición se extiende a los terrenos de la tele, porque se han hecho series, y a las películas de animación. Es decir, no todo empieza con George Reeves. Ya en 1941 se hace la primera adaptación en dibujos animados de Superman, y Bud Collier, que era el encargado de poner la voz al héroe por antonomasia de Krypton, el actor de doblaje que le ponía la voz, pues muere repentinamente durante, además, cuando se está emitiendo la serie, tienen que cambiar de actor de doblaje, muere a causa de un problema circulatorio, era una persona muy joven. Unos pocos años después, en concreto 7 años después, en 1948, se hace una primera adaptación en cine que es muy muy poco conocida, porque además está bastante olvidada, supongo que aposta, y es un bailarín, un actor que se llamaba Kirk Allen, que fue el primer actor en encarnar al héroe pues en carne y hueso, y le ocurrió un poco lo que le ocurrió en la década de los años 2000 a Brandon Routh, que hizo esa película y prácticamente no se volvió a saber de él, digamos, durante el resto de su carrera artística, porque yo no sé si tú has vuelto a ver a Brandon Routh, pero yo desde luego le perdí la pista después de vérselas con Kevin Spacey en Superman Returns. ¿Tú lo has visto otra vez? Bueno, yo le vi haciendo un papelito en Scott Pilgrim contra el mundo, y hace poco vi un tráiler. Es verdad, el vegano era, ¿no? Exactamente. Y hace poco he visto un tráiler de otra película, pero no me hagas mucho caso. Es que no sé si fue él o alguien que se le parecía mucho, pero que me sonaba. De todas formas, para haber hecho ese pedazo de superproducción, ¿no? Sí. Y haber encarnado a Superman, es un actor que también está un poco condenado al ostracismo, da la impresión. Sí. La cosa es que, como decías, en el 52 arranca la versión televisiva, esta ya sí que es bastante más conocida, Las aventuras de Superman. Dura 104 episodios y es el actor George Reeves quien pone pues cara y cuerpo al superhéroe. Fíjate cómo es la repercusión, sobre todo en la audiencia infantil, que debido a, bueno, pues al agobio, ¿no?, y al exceso de popularidad que sufre este actor, pues George Reeves es encontrado muerto solo un año después de acabar la serie. Se llegó a publicar en los medios estadounidenses que había saltado desde una azotea. No es cierto. A él se le encontró con un disparo del calibre 30 en la cabeza, en su casa. La policía se apresuró a acabar con el asunto y lo etiquetó como suicidio. Pero la verdad es que la pistola que encontraron a su lado cuando hallaron el cadáver no tenía ningún tipo de huella dactilar, ni las suyas ni las de ninguna otra persona, lo que sugiere, bueno, pues que había sido limpiada a conciencia, ¿no?, cuando apareció. Los rumores que circularon durante un tiempo después apuntaban a que el actor había sido asesinado por un ajuste de cuentas pasional. Bueno, es una historia bastante truculenta que, si se quiere conocer en detalle, se puede recurrir también a una película, que es Hollywoodland, de Alan Coulter, que salió hace unos años, hace nada la han puesto en la 2, por cierto, y que es bastante, es bastante adecuada, ¿no?, para conocer la historia esta tan trágica de George Reeves. Pero Superman no acaba ahí, digamos, la maldición de Superman no acaba ahí. En el 74, los productores Ilya y Alexander Salkin, como todo el mundo sabe, se ponen manos a la obra a trabajar en una adaptación al cine súper espectacular de Superman. Y tras superar, bueno, pues algunas deserciones durante el rodaje y los problemas iniciales, el éxito de la saga propicia incluso tres secuelas, a cual peor. Para Christopher Reeve, sin embargo, y por desgracia, porque a mí sí que me parece, ¿ves? En cambio, Christopher Reeve a mí me parece un actor bastante infravalorado. Me parece que tiene cosas muy, muy dignas. Bueno, para Christopher Reeve, como todo el mundo sabe, el tiempo se detiene en 1995. En mayo de ese año se cae de su caballo durante una competición hípica, se rompe dos vértebras cervicales y se queda postrado en una silla de ruedas para el resto de su vida, hasta que muere en el año 2004 de un ataque al corazón. Su mujer, Dana Reeves, que por cierto, hombre, no tiene nada, absolutamente nada que ver, pero no deja de ser curioso, ¿no?, la coincidencia de apellidos entre George Reeves y Christopher Reeve. Quiero decir, no va más allá de la mera coincidencia, pero es un dato curioso. Uh-huh. Dana Reeves, que es la mujer de Christopher, muere 2 años después, solo de él, víctima de un cáncer de pulmón. Y Margot Kidder, que es la eterna Lois Lane, ¿no?, que le acompañó durante 3 películas, creo, desapareció durante 3 días en 1996. Se la encontró después medio tirada en la calle, víctima de un colapso nervioso, tenía paranoia, bueno, apareció con la ropa destrozada, se había cortado el pelo con un cuchillo. Llegó a declarar que su marido y que 37 o 40 agentes de la CIA planeaban asesinarla. En fin, un discurso bastante peculiar, y que, bueno, también ha sido a menudo relacionado, pues, con la maldición que trae este personaje a las personas que se ven involucradas. ¿Qué te parece? Me parece, en fin, curioso todo este tema de Superman. ¿Sabes qué están haciendo? Bueno, está uh-huh. casi a punto de estrenarse ya el nuevo reboot, la nueva película con Superman de protagonista. Habrá que ver este chaval, el nuevo chaval, cómo le va a este papel. Habrá que ver cómo acaba. ¿Tú no irás de Superman por la vida? Yo, Dios me libre. Bueno, yo creo que sería el momento ideal para hacer una brevísima pausa y nos metemos con unas cuantas cosas que ya dan un poco más de mal rollo. Además, bueno, hay algunas historias así un poquito más sórdidas de cara al rodaje, y algunas incluso están amparadas en historias reales también muy truculentas y muy oscuras. Perfecto. Pues lo dejamos para dentro de un ratito. Muy bien, Antonio. Puedes escribir a la órbita de Endor al siguiente mail: orbitaendor@gmail.com, o buscarnos en nuestra web oficial laorbitadeendor.com y en nuestro blog oficial laorbitadeendor.blogspot.com. Además, puedes encontrar todas nuestras entregas de programas anteriores en iTunes e iVoox. Estad atentos a nuestras actividades en Facebook y Twitter. La órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Continuamos aquí en la órbita de Endor. Llega el momento de que nos agarremos a los taburetes y que estemos dispuestos para cualquier eventualidad terrorífica que nos salga al paso. Diego, ¿qué historias nos vas a contar? Madre mía, yo aquí te temo. pues tenemos un póker de ases, ¿no? Más bien lo que viene ahora es, digamos, la creme de la creme del cine maldito. Y esa creme de la creme, cómo no, tiene que empezar con una película de la que, al poco de su estreno, David Gilmour, que era un crítico de cine estadounidense, publicaba esto, o decía esto, decía: en El Exorcista hay momentos como el de la niña sentada en su cama, muy quieta, hablando tranquilamente, con voz de hombre, en que da la impresión de que uno está en el umbral de un lugar que no debería visitar jamás. La verdad es que me parece una frase muy buena para resumir la esencia, ¿no? O la atmósfera que sale de esos fotogramas. Se trata de una película que, como ha dicho siempre su director, William Friedkin, no tiene ni invasores extraterrestres, ni vampiros que busquen sangre, ni hay hombres lobo, ni hay nada, digamos, demasiado espectacular. William Friedkin siempre sostuvo que el éxito del Exorcista se debía a que eran personas normales y corrientes las que vivían en esa casa. Era una calle normal, una casa normal, una familia aparentemente normal, aunque bueno, desestructurada, como ya sabemos. Pero quizá ese era una de las claves, ¿no? Una de las claves y de las características principales que hacían que impactase tanto en la audiencia. Como todo el mundo sabe, El Exorcista se basa en un suceso real que tuvo lugar en Washington, protagonizado por un chico, por Robert Mannheim. Y bueno, después de que William Peter Blatty viera la noticia en un periódico local, se dedicó a escribir esa novela, que fue, bueno, pues un éxito arrollador en todo el mundo, y de la que enseguida William Friedkin se interesó en llevar a la gran pantalla, ¿no? Se sabe que el rodaje del Exorcista, a pesar de que se realizó en su época en medio de un secretismo absoluto, ¿no? Trascendió muy poco de lo que se estaba haciendo en aquella habitación en concreto, que además supongo que todo el mundo sabe que se rodó en una especie de cámara frigorífica, estaba acondicionada a un montón de grados bajo cero para que el vaho que saliera de la boca de los actores pues fuera real. En aquella época no existían los efectos digitales, ¿no? Y eso hoy en día sería muy fácil de hacer, pero no en 1973. La verdad es que los micrófonos que tenían en el plató, en el estudio, registraron, se cuenta, voces que surgían de no se sabe dónde. Algunos fragmentos del celuloide de las cámaras se vieron afectados por algo que veló su contenido, es decir, parte del metraje tuvo que volver a rodarse. El propio plató de la Warner, que alojaba pues los decorados, fue pasto de un incendio inexplicable. Nadie supo atribuir las causas a nada en concreto de lo que allí había. Y la situación llega a tal extremo que Blatty, el guionista, que también fue quien hizo la adaptación para la película, acudió a un sacerdote para pedirle que incluso pues celebrase un pequeño rito, ¿no? Y diese su bendición al equipo antes de rodar cada día. No solo eso, se dice y además hay momentos en los que se puede ver en la película. Sabemos que el embarsting, en el momento en el que Regan la tira hacia atrás, supongo, no sé si te estás imaginando el momento, Antonio, cuando está en la escena del crucifijo, que le pega un manotazo y la tira al suelo, después se le viene un armario encima. Uh-huh, bueno, sí. Ellen Burstyn, si uno recuerda esa escena, hace un gesto de dolor muy característico, ¿no? Y es porque ese gesto de dolor realmente es la grabación de un accidente real. Ella se lesionó la espalda. Tuvo que necesitar asistencia médica durante esa caída, pero bueno, William Friedkin decidió que merecía la pena conservar ese momento porque le venía bastante bien a la escena. También Regan, durante una de las escenas eliminadas en las que, bueno, ella está corriendo a caballo porque es su cumpleaños y su madre la lleva, bueno, para practicar equitación, eso no se ve en la película, pero se cae del caballo la actriz, ¿no? Linda Blair. Y bueno, a pesar de que la nominaron al Oscar, a Linda Blair, pues es una actriz que también ha quedado estigmatizada, ¿no? De alguna manera, porque excepto dos o tres películas que fueron más o menos rentables, pues también quedó un poco relegada de la industria. Después además tuvo problemas de adicción a ciertas sustancias, etcétera, etcétera. Hubo más muertes. Se dice que Jack McGowran, que hace el papel de Bark Dennings, del director de la película que rueda el personaje de Len Burstyn en la película, bueno, murió durante el rodaje. Además de morir en la película el personaje, el propio actor murió durante el rodaje. El hermano pequeño de Max von Sydow, del que en la película es el padre, Lancaster Merrin, también muere. Un operador de cámara, un vigilante de seguridad, incluso el hijo de Jason Miller, del actor que hacía del padre Carras, también fallece atropellado. En fin, Len Burstyn dice en El temor de Dios, que es un documental que salió durante el año 2000 celebrando los 25 años del Exorcista, que nueve personas directamente implicadas en el rodaje tuvieron o murieron o tuvieron la pérdida de un familiar muy directo durante los meses en los que tuvo lugar el rodaje. La leyenda negra, además, tampoco termina con la adaptación cinematográfica. Unos años después se supo que en el 75, en el Teatro de la Comedia de Londres, se había estrenado la versión teatral de la obra, que protagonizaba una actriz, Mary Ure, y que a la mañana siguiente del estreno, con las críticas, con una serie de críticas fantásticas y muy positivas a su trabajo, había aparecido muerta en su cama, rodeada pues, de un escenario bastante dantesco, que bueno, que bien podría haber formado parte del decorado de la función. Hubo incluso algunas crónicas, ¿no?, que hablaban de, bueno, pues de médicos de guardia durante los estrenos, durante los pases en los cines de Estados Unidos, de ataques de pánico, de desmayos, en fin, hubo bastante revuelo con El Exorcista. De hecho, en nuestro especial de cine de terror que hicimos en la segunda temporada, ya comentamos algunos otros detallitos y, aparte de analizar la película, también hablamos de algunos de estos detalles y algunos otros también se comentaron, aunque aquí han aparecido datos nuevos. O sea, que el que realmente esté interesado en esto, que repase ese programa porque estaba bastante bien. De hecho, también en ese programa hablamos sobre la profecía y también en la profecía hay detalles, aparte de la propia historia, durante el rodaje pasaron, bueno, un montón de tropelías y de historias increíbles. Diego, como ya más o menos este tema se comentó en su momento, pues con la profecía, uh-huh, si quieres puedes ir un poquito más deprisa y luego ya con las otras, pues ya bien, más. Además, la profecía es curiosamente una, quiero decir, en este póker de películas que estamos repasando ahora, la verdad es que todas están más o menos protagonizadas por niños, ¿no? El Exorcista, la profecía, luego llegará Poltergeist, por ejemplo. Bueno, pues en la profecía se nos contaba la historia de Damien, como decían en la película. Y bueno, si dices que podemos pasar un poco por encima, diremos que hubo una serie de accidentes de avión en los que se vieron involucrados Gregory Peck, que hacía el papel del padre. Bueno, hubo un rayo que alcanzó a su avión. También el guionista David Setzer pues tuvo otro accidente aéreo. Una serie de atentados de lira en el hotel donde se hospedaba parte del equipo de rodaje en Londres. Bueno, pues sobresaltaron al equipo en aquella época. Luego, en un vuelo de puesta a punto de un avión que el equipo había alquilado para rodar algunos planos aéreos, pues chocó contra una bandada de pájaros, se estrelló en una carretera secundaria, atrapando en un coche a dos personas que circulaban en aquel momento. Y en fin, la verdad es que lo más curioso de todo esto es que en la vida real se repitió de alguna manera una escena que supongo que todos recordamos, que es la escena de la decapitación de uno de los personajes de la película. Y es que la novia del técnico de efectos especiales de la profecía, de John Richardson, murió decapitada a consecuencia de un choque frontal mientras ambos circulaban con su coche, ¿no?, por una de las carreteras. Cuenta la leyenda, y esto es un dato que no he podido comprobar con total rigurosidad, que cuando retiraron el coche se dieron cuenta de que estaba al lado de un cartel en el que se decía que Lieja quedaba a 66,6 kilómetros. Me suena un poco raro, sobre todo por el 6 kilómetros, pero bueno, todo podría ser. Y La Profecía, como te digo, es una película protagonizada por un niño cosa que también ocurre con Poltergeist, ¿no? Que es otra de las películas que, si quieres, pasamos a comentar, Antonio. Sí, de hecho, antes de que ocurra esto, me gustaría hacer un pequeño apunte para que los oyentes sepan quién es nuestro invitado. Nuestro invitado habla de póker. Claro, el póker, uno juega al póker y presenta al póker con 4 ases. Nuestro invitado aquí tiene 5 ases, porque en la lista hay 5 películas, pero él con 5 ases, pues tiene un repóker y sin comodines y sin nada, porque siempre se esconde un as en la manga. Porque me lo puedo permitir. Exactamente. O sea, así, siempre jugando con ventaja el señor Diego Marañón. Poltergeist, ¿vamos con Poltergeist? Bueno, pues vamos con Poltergeist. La verdad es que sobre Poltergeist se puede hablar, además, sobre toda la trilogía, ¿no? Porque hay detallitos por ahí escondidos en todas las películas. A fin de cuentas, la niña, la propia niña, muere después del rodaje de la tercera. Sí, sí. Bueno, pues venga, te dejo que te explayes. Bueno, pues Poltergeist, todo el mundo sabe que es una trilogía producida por Steven Spielberg, habitualmente atribuida a él, porque, bueno, se dice que tuvo él más mano durante el rodaje que el propio Tobe Hooper, que es el director acreditado, ¿no? Tobe Hooper, que, por cierto, dirigió La Matanza de Texas en su día. La verdad es que los fans del terror ochentero supongo que recuerdan sobre todo la imagen de esta niña, de Heather O'Rourke, una jovencísima actriz, una niña que hacía el papel de Caroline, y que, bueno, supongo que todo el mundo recuerda esa escena en la que, delante de la tele, dice: ya están aquí, ¿no? Según los expertos en todo este tipo de fenomenología, parece que el hecho de que Hooper, y este es un dato que se contó también en su día y que después no ha vuelto a trascender, parece que, porque no quiere que trascienda, que la cosa es que parece que el director usó esqueletos reales en una de las escenas de la película, en el clímax final. No se sabe muy bien cómo, pero se hizo con una serie de esqueletos de personas reales, y que aquello enfureció literalmente al equipo artístico de la película, que se veía envuelto en una historia que, desde luego, no era agradable, así como al equipo de rodaje, que no sabía muy bien que creer, ¿no?, de aquel director que estaba haciendo aquello en aquel momento. Como dices, durante el rodaje se registran una serie de fenómenos, una serie de luces que se apagan y se encienden, incendios también de nuevo en el plató sin causa aparente, ataques de pánico del hermano pequeñito de la protagonista, de Oliver Robbins. Pero la verdad es que la primera en caer, literalmente, por desgracia, bajo el maleficio, es la actriz Dominique Dunn, que hacía el papel de la hermana mayor de Caroline. Uh-huh. Si os acordáis, se iba de casa durante lo que ocurría en la película, porque, bueno, no soportaba, ¿no? No soportaba, digamos, la tensión emocional de todos los sucesos. Esta actriz, Dominique Dunn, es estrangulada por su novio en 1982, a los 6 meses prácticamente del estreno de la película, y la siguiente víctima es Julian Beck, un actor de 60 años que muere justo antes del estreno de Poltergeist 2 en 1986. Este actor muere a causa de un cáncer de estómago que se le diagnostica durante el rodaje, y otro actor, por cierto, que participa en esa secuela, que es Will Sampson, fallece también al año siguiente víctima de un fallo renal. Luego, no sé si todo el mundo recuerda a la medium que aparecía en la película original, que era Zelda Rubinstein, murió hace 3 años, creo recordar, una cosa así, que hacía de Tangina, ¿no?, que era la persona, aquella pequeñita medium que ayudaba a la familia. Bueno, pues esta actriz pierde a su madre también de una manera muy, muy extraña durante el rodaje de la película. Y la ironía, desde luego, la muerte más trágica de todas, llega en 1988, como decías, Antonio, tras el rodaje y el estreno de la tercera parte, cuando la propia protagonista, ¿no?, de toda la saga, Heather O'Rourke, fallece a los 12 años de edad a causa de una enfermedad estomacal que se le diagnostica erróneamente como una gripe y que le provoca un envenenamiento sanguíneo fulminante que acaba con su vida y que da el pistoletazo de salida a la maldición de Poltergeist, como es conocida desde entonces. Es, desde luego, otro de los iconos del cine maldito por excelencia. De hecho, el personaje este de la hermana mayor, que sí. desaparece en la primera película, es curioso porque es un personaje que ya no aparece ni en la parte 2, ni por supuesto en la tercera, y no se da explicación alguna. Es decir, la familia está muy unida en la 2, al menos al principio, y no se menciona nada de esa chica. Es como si por respeto... Supongo que por respeto también, ¿no? De alguna manera... Pues al final tan violento que tuvo, quisieran pasar por alto la presencia de este personaje. Si es cierto que no se la menciona. Bueno, pues vaya novios que se echan algunas. En fin, la culpa es de él. Pasamos de Poltergeist. Aquí hay dos títulos, así que elige el que quieras. Yo vamos a dejar el ente para después, ¿vale? Y ahora nos metemos con la semilla del diablo. Me parece muy bien. Pues la semilla del diablo, la película que también parte de nuestra audiencia. Dime. Digo, la película era lo que iba a decir. La semilla del diablo, la película con el spoiler más memorable de la historia del cine, porque el título es... Gracias al buen hacer. Estos traductores, estos filólogos ingleses, de verdad, es que no sé para qué los tenemos. Que decir que yo lo soy. Es una broma. Porque sí, la verdad es que a veces, desde luego, el pasar del bebé de Rosemary a la semilla del diablo no es nada afortunado para las expectativas del público, ¿no? Desde luego que si hay un spoiler famoso en la historia del cine es este, como dices. De hecho, la semilla del diablo, dime, Antonio. No, es como traducir The Sixth Sense, por ejemplo, como el espíritu de Bruce Willis, por ejemplo. Tú imagínate, hubiera sido cojonudo. Bueno, continúa, por favor. Sí, sí, la verdad es que sí. La semilla del diablo, pues, se estrena en 1968. Es una película de Roman Polanski. La gran parte del rodaje se hace en el edificio Dakota, que es un inmueble pues tristemente famoso, porque allí además, por ejemplo, fue donde asesinaron a John Lennon, ¿no? Se dice que el mal fario que tiene este edificio pues aparece en el momento en que Aleister Crowley, que es un famoso mago estadounidense, lo escoge como su residencia en aquella ciudad. La verdad es que hay bastantes aspectos que destacar en esta película. Algunos no entran dentro de la categoría de maldición, pero bueno, no deja de ser curioso el aspecto bastante demacrado, ¿no?, que presenta la protagonista. Más allá del propio maquillaje de la película, se ve que no estaba pasando por un buen momento. Se dice también que también tuvo que ver ese aura de cine maldito con que Anton LaVey, que era el maestro de la Iglesia de Satán por aquel entonces, haga un cameo, ¿no? Y bueno, pero desde luego si hay algo que estigmatiza esta película es la muerte brutal de Sharon Tate durante el rodaje, que era la esposa de Roman Polanski, en agosto de 1969 en su casa de Los Ángeles, una casa que es asaltada por Charles Manson y por varios integrantes de su secta, ¿no?, de la familia, como él la llamaba. Sobre las razones de ese crimen pues se ha especulado muchísimo. Parece que el antiguo dueño de aquella casa era un productor discográfico con el que Manson había tenido disputas, se dice, o que la familia quería atraer a la policía con un crimen, digamos, más mediático para desviar su atención de otros crímenes cometidos por otros miembros a los que se quería proteger. Bueno, lo cierto es que el resultado de aquella masacre fueron 4 víctimas mortales, entre ellas la actriz Sharon Tate, que estaba además embarazada de su hijo de 8 meses y que también había intervenido como secundaria en la película. Y bueno, se dice además, Antonio, y quiero decir, la maldición de esta película no acaba con este episodio que es el más conocido, que el productor William Castle era de alguna manera experto en trucos publicitarios, así que quizá esto haya que cogerlo un poco con pinzas. Durante el rodaje de la película es hospitalizado. Se le diagnostica un fallo renal grave, esto es real, pero durante sus delirios, durante el trance más duro de esa enfermedad, se le oye gritar: por el amor de Dios, Rosemary, suelta el cuchillo. Hay gente que afirma que en el hospital el productor dice esta frase, pero al tener esa fama de experto, ¿no?, en trucos publicitarios, en trucos para atraer la atención sobre sus películas, bueno, pues no parece que no se sabe si fue algo voluntario o involuntario. Como digo, el edificio después continuó de alguna manera su maldición cuando en 1980 John Lennon es asesinado por Mark David Chapman a las puertas, ¿no?, de esa residencia, y hasta el punto de que hoy en día el edificio Dakota pues continúa, ¿no?, con ese aura mistérica y maldita a los ojos de todos los aficionados, tanto al cine como a la música. La verdad es que sobre ese edificio circulan un montón de rumores, que si está emplazado en una zona, en fin, que es propensa a la proliferación de sucesos extraños, como mínimo. No sé, hay un montón de cosas por ahí que se pueden decir sobre este sitio, pero yo estoy convencido de que si no se hubieran cargado a Lennon a la salida de ese edificio, a lo mejor tampoco hubiera ido. No, claro, tanto. Lógicamente, quiero decir, sucesos luctuosos de este tipo, como los que acabaron con la vida de Sharon Tate, pues tienen lugar en muchos sitios, ¿no? Pero supongo que por la espectacularidad del crimen, por lo mediático que tuvo, y luego además por ser prácticamente el escenario del rodaje de la película en la que está involucrada, el mismo en el que muere el icono, ¿no?, de la música por aquel entonces, de John Lennon, pues lógicamente eso estigmatiza al más pintado lugar. Bueno, y acabamos este repóquer de Ases Terroríficos, aunque vamos a seguir luego hablando de otras películas, con una película que yo quiero traer sí o sí a la segunda parte de ese dossier especial sobre el cine de terror, que es El Ente, a lo mejor principalmente porque la historia real que luego de algún modo inspiró esta película me atrapa. La verdad es que me inquieta muchísimo, es una de mis historias favoritas de este mundillo del misterio que más me interesa, aunque es terrorífica. Y claro, todo eso se plasma muy bien en una película que yo no sé hasta qué punto se habrán tomado libertades con respecto a la historia real, porque me parece que es una de las películas que mejor adaptaron aquel caso paranormal, porque si bien es cierto que, bueno, El Exorcista estaba basada en un hecho real, a lo mejor ahí se le fue un poco más la pinza, ¿no?, con algunas cosillas, aunque... Bueno, en El Ente lo adaptaron bastante bien, excepto en su tramo final, en el que a los productores, pues supongo que por exigencias, nunca mejor dicho, del guión, pues les fue un poco de las manos con una serie de historias que en realidad no ocurrieron tal y como se cuenta. Pero nos estamos ciñendo simplemente a la parte final de la película, es decir, durante el inicio y durante el desarrollo de la trama principal, las cosas se presentan de manera bastante fiel. De hecho, el caso del Ente es lo que en el mundo del misterio se denomina un expediente X. Un expediente X en el mundo del misterio se denomina sobre todo aquellos casos en los que hay constancia oficial, ¿no?, de alguna manera, o intervención de autoridades que dejan por escrito, pues, como digo, la autenticidad de lo que se está contando, por muy impresionante que suene, ¿no? El Ente, Antonio, se estrena en 1982. La protagoniza una actriz no muy conocida por aquel entonces, que es Bárbara Hershey. Ella interpreta el papel de Carla Morán, que es una mujer de California, que vive en una urbanización, ¿no?, de clase media, en una casa aparentemente normal. Es una madre de familia, acaba de quedarse viuda, tiene unos hijos que son unos adolescentes. La historia tiene lugar en San Diego y, bueno, todo comienza, como suelen comenzar estas cosas, con una serie de sucesos extraños y sin explicación aparente que tienen lugar en esa casa donde ellos viven. Los objetos empiezan a moverse, se escuchan una serie de pasos espectrales, una serie de ruidos extraños a los que no encuentran explicación, hasta que un día esa presencia invisible que todo el mundo más o menos detecta en la casa va más allá. Y llega a, de alguna manera, a forzar, a tocar a Carla físicamente, llega incluso a violarla, ¿no? Ella nota cómo hay unas manos invisibles que la agarran fuertemente, que la empujan contra la cama, ¿no? E incluso la piel, su propia piel, deja ver cómo alguien la está presionando, ¿no? Y las marcas aparecen en su, digamos, en su cuerpo, ¿no? La primera reacción de esta mujer, aparte del terror lógico, es visitar al psiquiatra. Esto lo hace bastante en secreto, es decir, ella en ningún momento al principio busca la atención mediática, como pueda pensarse, ¿no? No busca llamar la atención de nadie. Se va a visitar, como digo, de manera bastante discreta al psiquiatra. Ahí se dictamina que esta persona no está enferma de ninguna manera y entran en escena a petición de este médico, de este psiquiatra, aparecen dos investigadores de la Universidad de California, que son Kerry Gaynor y Barry Taff. Ellos encabezan una especie de comisión que se dedica a investigar qué es lo que le está pasando a esta mujer. Realizan un estudio bastante exhaustivo de los hechos, se desplazan a su casa, pasan allí bastantes horas de trabajo, pues analizando todo lo que la rodea. Y esta historia que parece digna del medievo, ¿no? De íncubos, de súcubos, de todas estas viejas leyendas y terroríficas, por otro lado, pues va un paso más allá, ¿no? Es decir, la universidad, por primera vez o de manera bastante pionera, cede a estos estudiosos un laboratorio que tiene todo el equipamiento que ellos solicitan. En ese laboratorio se instala una especie de réplica de la vivienda de Carla Morán, y esto se hace así porque ellos están convencidos de que lo que le sucede a esta persona está vinculada a ella misma y no a la casa. Es decir, ellos no creen que se trate de un caso de casa encantada, sino que el ente invisible está de alguna manera asociado o vinculado a la propia persona de Carla. Es decir, ellos quieren demostrar que esté donde esté, esta persona se va a volver a repetir, ¿no?, el suceso. No se equivocaban, la verdad. Lo que hacen tras varias semanas de investigación y de preparar esta réplica es que, bueno, sitúan a Carla Morán, empiezan a grabarlo, a registrarlo, ¿no?, de alguna manera, y esta presencia invisible vuelve a dejarse sentir. Es decir, como contábamos antes, la piel de Carla Morán vuelve a hundirse. Ellos son testigos de cómo esta mano, supuestamente del más allá, la está tocando, porque, bueno, se ve sus marcas, ¿no? Los instrumentos se vuelven locos, el instrumental donde registran la energía y las cámaras. Incluso hay una fotografía que la gente puede encontrar en Google de Carla Morán rodeada de una especie de esfera luminosa muy próxima a ella. Ella está sentada en una cama, en la réplica de este apartamento, y se ve cómo hay una especie de esfera luminosa muy próxima a ella. En esta réplica, Carla Morán empieza a convulsionar, como si fuese atacada, ¿no?, por este ser. Se zarandea, en su cuerpo aparecen una serie de golpes, de empujones, y bueno, los investigadores, que no dan crédito a lo que están viendo, levantan acta de lo que están observando, ¿no? Las lesiones que identificaron y que tipificaron y que detallaron en esos informes incluían contusiones violentas en la espalda, arañazos, una serie de enrojecimiento en sus muslos, y lo más grave o lo más curioso llega cuando se le practica un examen ginecológico que viene a demostrar realmente lo que Carla había manifestado al principio. Se identifican en la víctima de todos estas de este ataque desgarros internos que son muy similares a los que puede registrar una persona cuando es violada, ¿no? El problema, claro, llega cuando a la hora de hacer ese informe los investigadores de la Universidad de California tienen que atribuir una identidad a ese agresor. No les queda más remedio que decir que se trata de algo desconocido e invisible que ellos no han sido capaces de identificar. Es decir, por primera vez en la historia de la parapsicología se levantó acta, se dijo que se había contrastado de manera más o menos científica este es un episodio de estas características. Y lo curioso es que incluso después de esta prueba que los investigadores realizaron con Carla, los ataques no pararon ahí. Durante los meses posteriores, incluso en tres ocasiones distintas, los ataques se repitieron, se le diagnosticó incluso a Carla que podría estar embarazada, es decir, que tenía todos los síntomas típicos del embarazo. Después, lógicamente, lo atribuyeron a embarazos psicológicos. Y esto está registrado por escrito, y lo curioso es que estos embarazos psicológicos llegaban siempre después de ataques como el que acabamos de describir. A Carla se le practica incluso un exorcismo, y solo meses después, al cabo casi de dos años de esta prueba, los ataques parecen cesar espontáneamente. cuando esta presencia pues se empieza a distanciar, ¿no? Los ataques. Y es en este aspecto, Antonio, como te decía antes, en el que la película difiere bastante más con lo que ocurrió realmente. La película pues acaba de manera bastante espectacular, con una serie de, bueno, no vamos a destripar mucho por si la gente no lo ha visto, pero con un ataque, pues eso, ¿no? Muy espectacular y muy, muy a lo Hollywood de esta criatura. Y eso es, digamos, la diferencia principal. En la vida real los ataques se fueron distanciando poco a poco hasta que espontáneamente dejaron de ocurrir. Muy bien. Y de todas formas, sobre esta historia bastante misteriosa, yo he oído algunas versiones que normalmente no se suelen escuchar. Y bueno, pues por ejemplo, se tiene entendido que esta mujer llegó a sufrir algunos embarazos psicológicos y que de hecho en una sesión hipnótica ella recordó una cosa que luego ella no había anunciado previamente, y es que sí que había sufrido abusos sexuales cuando era una niña. Y claro, pues esto ya son pruebas de que a lo mejor pues todo esto sí es posible que fuera real, pero no más allá de la mente de esta mujer. Por tanto, bueno, lógicamente la sugestión, como sabemos, también en este tipo de fenomenología paranormal hay que tenerla muy en cuenta. Por supuesto. Entonces, ya metiéndonos un poquito en lo que es la historia auténtica, los informes de estos investigadores, ¿tú dirías que son fiables? Porque claro, tampoco es que se hayan publicado en revistas científicas ni nada por el estilo. O sea, que todo ha quedado aquí un poquito en yo digo qué y luego yo me creo qué. Entonces, vamos a ver, son fiables en la medida en que tú le quieras dar valor al testimonio de unas personas que han, digamos, a las que esta víctima ha recurrido y que lógicamente creen en este tipo de fenomenología. Es decir, no son tampoco científicos asépticos o escépticos en estos asuntos. Ellos estaban especializados, ¿no? O querían investigar sobre fenómenos paranormales, y son ellos los encargados de realizar estas valoraciones. Lógicamente, uno puede darle mayor credibilidad o menor también dependiendo de, pues eso, ¿no? De la predisposición de las personas involucradas a creer o no en los fenómenos. No sabría decirte. Bueno, y tú, como persona que le gustan estos temas, ¿tú te lo crees o no? Prefiero no creérmelo. Buena respuesta, me ha gustado. Bueno, continuamos. Ya nos vamos transportando a películas un poco más recientes, aunque la que vamos a tratar ahora ya empieza a tener edad, ya empieza a tomar cuerpo. Fíjate si empieza a tener edad, que ya se está haciendo el remake. Bueno, hubo varias partes de esta película con actores diferentes en cada una de ellas, así que otro remake supongo que tampoco pasa nada. Pero yo, francamente, la película original tiene su aquel. A mí me gusta mucho. A mí me encanta El Cuervo. El Cuervo. A mí me gusta mucho. Fíjate, lo que menos me gusta del Cuervo es la empecé a ver con otros ojos el día que me dijeron que tenía la voz de José Luis Gil, que es Enrique Pastor, concejal de Juventud y Tiempo Libre, de la que se avecina. Entonces, si te fijas y lo ves y ves a Brandon Lee con la voz de José Luis Gil, empiezas a no gustarte demasiado, y la prefiero ver desde entonces en versión original, te digo. Por supuesto, y además Brandon Lee no destacaba por tener una voz así muy, muy espectacular, pero en esta película sí la modula de un modo muy personal. Esta peli hay que verla en versión original. Es una de esas. Efectivamente. Sí. Es como El Resplandor. Es de ese palo. Cierto. Y eso, bueno, pues, ¿y eso qué? Vamos a ver. También vamos tiene a su leyenda. Supongo que todo un momentito. Sabe que Brandon Lee ya no se encuentra entre nosotros. Y no se encuentra entre nosotros desde el 31 de marzo de 1993. ¿Qué ocurrió ese día? Pues ocurrió que Alex Proyas, que era el director, que es el director de esa película del Cuervo, se disponía a filmar una de las escenas claves de la película. Curiosamente, como todo el mundo sabe, en un plan de rodaje no se graba cronológicamente. Se va grabando pues a medida en que hay disponibilidad de medios de producción, etcétera, ¿no? Pues al final del rodaje quedaban apenas 8 días para que terminase el plan previsto. Se iba a grabar una de las escenas iniciales, ¿no? Cuando le pegan un tiro al personaje de Brandon Lee, ¿no? A Eric Draven en la película. Iba a ser una de las últimas escenas en rodarse, paradójicamente, y lo que ocurre es que algo ocurrió para que Brandon Lee aquella mañana, personaje y actor, compartieran pues el mismo destino fatal, ¿no? Brandon Lee muere a los 28 años de edad El equipo no se lo cree, el equipo está absolutamente consternado, nadie se explica qué ha pasado. Y bueno, los hechos ocurrieron tal que así, es decir, el actor que tenía que dispararle, que era Michael Massey, agarró el arma que le habían dado los encargados, ¿no?, de los efectos especiales, y tenía que disparar a Brandon Lee en el abdomen. Ocurrió que en vez de una bala de fogueo, en el tambor del revólver se encuentra un fragmento de bala real. Ni siquiera era una bala completa, era un fragmento de bala que había quedado allí. Pues no se sabe muy bien por qué extraños motivos, porque además nunca se supo qué había pasado. La pieza de metal fue impulsada por el revólver y, bueno, alcanza a Brandon Lee en el abdomen, le hiere mortalmente, no hay nada que hacer, la muerte se produce en pocos minutos y las investigaciones que se llevaron a cabo posteriormente dictaminaron que la muerte del actor había sido accidental, aún reconociendo que se había debido, pues lógicamente, a una serie de negligencias, ¿no?, por parte del equipo. De hecho, Linda Lee, que era la madre de Brandon, llevó al productor, a Edward Pressman, y al actor que había efectuado el disparo, los llevó a los tribunales. El juez desestimó la demanda porque, lógicamente, aunque evidentemente había indicios de que algo raro había pasado, no se sostenía de ninguna manera. Todo se atribuyó de alguna manera a un accidente de rodaje. Se dice que la muerte de Brandon Lee, incluso hay una leyenda urbana que circula y dice que se puede ver, ¿no?, que la escena quedó grabada o quedó lista o quedó insertada en el montaje real de la película. Lo cierto es que las dos partes implicadas, tanto la familia de Brandon como el resto del equipo, llegó a un acuerdo por el cual la familia permitió terminar la película usando dobles, efectos digitales. Curiosamente es algo muy, muy parecido a lo que ocurrió con la última película de Bruce Lee, ¿no?, con el juego de la muerte, o con Juego con la Muerte, creo que se llama, que también se acabó de manera bastante chapucera usando dobles, etcétera, y que además ya hablasteis de ello aquí en La Órbita de Endor. Así se hizo, la película se terminó de esa manera, a pesar de que, bueno, todavía hay mucha gente sigue sosteniendo que la muerte se puede ver en la película. No es así, el negativo de esa escena fue destruido. Incluso Miramax, que era la distribuidora de la película, no quiso usar el incidente para promocionar la película. La verdad es que en ese sentido fueron bastante respetuosos. La única alusión que hay en la película a lo que sucede se ve al final, cuando vemos que el largometraje está dedicado a la memoria de Brandon Lee y a la de su prometida, Elisa Hatton, con la que planeaba casarse nada más terminar el rodaje. Así que, bueno, supongo que las teorías todavía hoy siguen saliendo. Ha habido explicaciones o conspiranoias para todos los gustos. Se dijo que el actor, pues, podía haber sido víctima de un ajuste de cuentas, que la muerte había tenido como instigadores al crimen organizado, siguiendo indicaciones de la industria, ¿no?, de Hong Kong, que estaba, pues, de alguna manera resentida con Brandon por haberse pasado a Hollywood. Se dice que bueno, que tiene también algo que ver con la maldición de los Lee, porque todos sabemos que Bruce Lee también murió de forma bastante rara. Y la cosa es que, bueno, todavía hoy, y supongo que también por esa desgracia en el rodaje, desde luego El Cuervo se considera como película absolutamente de culto y como un icono del cine de los 90. Sí, señor, una película que algún día tendremos que tocar aquí en La Órbita de Endor, porque es necesario. No llueve eternamente, se decía en la película. Cierto, cierto, cierto. O sea que entonces esa escena, hay mucha gente que se piensa que cuando le disparan todos y que él está encima de la mesa, ese es el momento en el que él muere de verdad, pero verdaderamente no es. No, la escena, vamos a ver, lógicamente la muerte de Brandon Lee se rodó, es decir, estaban grabando en aquel momento la película, ese momento fatal existió. Lo que pasa es que debido a un acuerdo legal entre la familia de Bruce Lee y los productores de la película, se llegó, bueno, pues al pacto de destruir ese metraje a cambio de poder terminar la película, pues usando un doble, efectos digitales, etcétera. Sí, señor. De todas formas, una cosita, al margen de lo que ha dicho José Luis Gil, es que no es que me haya dolido, pero oye, a que ya te he destrozado la película para siempre. No, hombre, yo como la tengo en DVD la veo en inglés, pero ciertamente yo creo que como actor de doblaje no tiene precio, por lo menos cuando era joven. Ahora ya su voz es mucho más todo el mundo sabe, ¿no? Que hace de... Si a mí me cae muy bien José Luis Gil, si a mí me encanta, si además no un Fraggle Rock, no me puede caer mal. Ya, además, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, pero te digo porque he estado mirando en la ficha del doblaje.com, es eterna, aparte de ser el padre de Nemo, es que ha doblado a Matt Dillon, a Hugh Grant, a Woody Harrelson, a John Cusack, a Tina Allen, a Kevin Bacon, a Steve Buscemi... Un crack, bueno, estupendo, ¿vale? Sí, estoy de acuerdo. Incluso pero, a Keanu Reeves. Tú ves a Brandon Lee, vestido del cuervo, y te dicen que ese es, pues lo que te digo, Enrique Pastor, concejal de Juventud y Tiempo Libre, y dices, bueno, pues ya solo falta que aparezca Antonio Recio, con Cigala. Es decir, está muy bien, y si no te lo dicen, incluso la voz puede encajarle, ¿vale? Pero una vez que te lo dicen, ya es inevitable. Tienes la sombra de José Luis Gil siempre presente cuando ves el cuervo, cosa que yo solucioné y tú también, como me acabas de decir, viendo la versión original, que es otra opción muy válida. Vale, pues a partir de ahora, cuando veas el Gran Lebowski, no escucharás a Steve Buscemi de la misma manera. Seguro. Bueno, vamos a acabar. Vamos a acabar, vale, ya con el único título que yo creo que no deberíamos meter dentro de las películas malditas, porque no es una película maldita, ni la recaudación, ni el impacto que ha creado. Tampoco el rodaje ha estado maldito, porque que yo sepa, ahora mismo tú me sacas de dudas, pero que yo sepa, no ha muerto nadie, ni ha pasado nada raro. No esta película, al menos, a lo mejor sí la anterior. Uh-huh. Y tampoco, porque no ocurrió durante el rodaje. Uh-huh. Pero sí es verdad que ha tenido un estreno maldito. Uh-huh. Bueno, no soy yo quien la cataloga de cine maldito, sino supongo que los medios que están ávidos de encontrar un nuevo filón, ¿no?, en esto del cine maldito, y que en el momento en que se juntan pues un par de coincidencias más o menos nefastas, enseguida están dispuestos a aplicar esa etiqueta. Y estamos hablando de la saga de Batman de Christopher Nolan, ¿no?, que ha tenido hace solo pues un par de meses su última entrega. Se la cataloga como cine maldito, como el último exponente del cine maldito, sobre todo por dos hechos principales: la muerte de Heath Ledger, que hacía de Joker en la segunda entrega, en El Caballero Oscuro. Ledger, como tú dices, no murió durante el rodaje, de hecho estaba rodando El Imaginario del Dr. Parnaso cuando, cuando fue encontrado muerto en su apartamento del Soho en Manhattan. Ocurrió en enero de 2008. Lo encontró su ama de llaves y bueno, todo el mundo sabe que se dijo que había fallecido como resultado de una intoxicación por los efectos combinados de varios medicamentos. En fin, el análisis toxicológico parece que dio como resultado que había tomado una combinación bastante letal de medicinas contra el insomnio, la ansiedad, la depresión, el dolor, en fin. Sí que se le consideró como, supongo que también por el éxito del personaje, ¿no?, porque fue una interpretación, la verdad es que soberbia, y el hecho de que fuera una de los papeles más impresionantes que se habían visto quizá en los últimos años, unido a la juventud del personaje y a cómo fue encontrado, pues enseguida se le aplica un poco la etiqueta de cine maldito, también por lo loco de, ¿no?, del Joker y tal. Pero ¿qué pasa? Que de repente este año, cuando se está estrenando en Denver, en Aurora, en una sala de cine, cuando estaban en pleno estreno de la tercera entrega, ¿no?, de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, pues el día 20 de julio ocurre que el estreno de esa película acaba con 12 muertos, con 59 heridos, incluso un bebé de 3 meses, y ocurre que un loco, un agresor, una persona que no está en sus cabales, James Holmes, de 24 años, estudiante de medicina en la Universidad de Colorado, aparece en ese cine con 4 armas en el costado. Se dice al principio, con la confusión inicial, que además está vestido con una máscara. Todo el mundo se piensa que ha entrado al cine ataviado como Bane, ¿no?, como ese personaje de la tercera entrega. Al final resulta que no, que simplemente llevaba una máscara antigás, pero bueno, también supongo que los medios estaban ávidos de dar una noticia de este calibre y lo más sensacionalista posible. Este loco fue apresado cuando se dirige al aparcamiento del coche. Además dice a los captores que él es el Joker y que él está ahí para, bueno, pues para matar a toda esa gente, ¿no? La verdad es que este personaje es apresado, es capturado por la policía en el aparcamiento del cine. Les dice que él es el Joker, que está ahí y que su misión es matar a toda esa gente. Y bueno, ahora mismo está siendo juzgado. Parece que la película en teoría no se ha visto afectada de alguna manera en su recaudación a causa de este incidente. Luego en México hubo un par de sustos más en algún cine. La verdad es que tampoco ha sido tan espectacular como la... Quiero decir, en cifras de recaudación, claro, tampoco ha acabado su vida fílmica como la segunda entrega. Y la verdad es que este incidente unido a la muerte de Heath Ledger al final de la segunda, pues da la impresión de que ha marcado un poco a la saga de Nolan como el último exponente de lo que en Hollywood podrían considerar, o les encanta considerar, como el cine maldito. Muy bien, Diego. Diego Marañón. Pues yo creo que poco más hay que decir. A lo mejor no sé si este es el dossier que la gente se esperaba o no al hablar de cine maldito, pero yo creo que hemos tocado temas que son interesantes y seguramente todo el mundo haya disfrutado mucho escuchándote contarnos todas estas barbaridades. Diego Marañón, pues tendrás que pasarte por aquí alguna que otra vez, ¿no? Me tendré que pasar alguna que otra vez. Solo dime si ahí fuera en los estudios de la órbita de Endor ves algún resplandor rojizo, porque dependiendo de si lo ves o no, a lo mejor me quedo aquí. Nada, nada, que no te mate John Wayne y sus polvos. Vale. al otro. Venga. Bueno, Diego, que ha sido un placer que tenerte otra vez por aquí. La verdad es que llevábamos muchísimo tiempo, pues yo creo que desde Expediente FDM sin hacer ninguna cosilla de estas. Así que nada, habrá que repetirlo más a menudo. Venga, pues ya sabes dónde encontrarme y un placer, Antonio. Nos vemos pronto. Venga, hasta ahora. Chao. Descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas, difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre, en la órbita de Endor. Bueno, estamos aquí reunidos el coronel Kurz y Raúl Martín. Bienvenidos, chicos. Hola, muy buenas a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Tardes, mañanas, noches, porque aquí cada uno nos oirá cuando más le convenga. Sí, señor. Pues bien, hoy hablamos sobre Homeland. Francamente, una de estas series que ya empezó a pegar muy fuerte y gustó mucho a los críticos, yo creo que ya desde el primer capítulo. No es una serie para todo el mundo, esto a mí me gustaría dejarlo claro. Pero bueno, sí es cierto que si te dejas seducir por su propuesta, pues es un producto muy, muy recomendable. Ahora, eso sí, hay que aclarar, sobre todo para los que no hayan visto la serie, que es muy posible que esta serie no esté hecha para ellos. Vamos a entrar en un pequeño bloque ahora al principio, en la que vamos a intentar venderos esta serie, y luego después ya vamos a analizar la conciencia. Os garantizo que va a haber spoilers, así que os avisaremos en qué momento debéis dejar de escuchar el programa si queréis. Aunque bueno, hay muchas veces que hay muchos oyentes que me lo han dicho, que escuchan los programas enteros con spoilers incluidos, incluso aquellos materiales que desconocen de primera instancia, porque los spoilers son lo que luego les convencen de que esos productos están hechos para ellos. Es curioso, pero es así. Bueno, Homeland, ¿qué empezar a decir, chicos? ¿Qué empezar a decir de Homeland? ¿Qué empezamos a decir? Por ejemplo, Raúl Martín, ¿qué empiezas tú a decir? Bueno, yo empezaría un poco elaborando una pequeña ficha técnica, ¿no? Y comentando, por ejemplo, que se trata de una serie dramática cuyo género se podría calificar como de espionaje, aunque ya hablaremos largo y tendido de esto, dado que entiendo yo que lo que es este producto abarca mucho más que una típica historia de terroristas contra agentes secretos. Un poco comentar que estamos hablando de una serie que viene de la cuna de Showtime, dentro del grupo CBS Corporation, que España se puede ver en el canal de pago Fox. Viene de 2011, cuenta actualmente con 2 temporadas, aunque ya hay una tercera temporada renovada, por supuesto. Y ya, bueno, sin extender un poco más, de decir que cuenta con los como creadores, con Howard Gordon y Alex Gancha, que bueno, son conocidos como productores de otras series como 24, o han trabajado también en Expediente X. Y ya para acabar así esta pequeña ficha, diré que está basada en una serie israelita llamada, traducida al inglés, Prisoners of War, aunque en hebreo original se tituló Hatufim, que viene a ser algo así como secuestrada. Esta serie fue creada en 2010 por Gideon Raff, el cual también ha aportado su talento a la versión americana y cuenta con bastantes números de episodios en los que ha colaborado como guionista. Esto vendría a ser un poco el perfil seriéfilo de que tratamos hoy, ¿no? De la serie Homeland. A ver, que hago una puntualización, porque la serie esta israelí no tiene mucho que ver con lo que luego cuenta la versión americana de Homeland. Tiene ese arranque común en el sentido de que trata el difícil retorno a casa de un prisionero de guerra. De hecho, Prisionero de guerra sería la traducción más literal de Hatufim, aunque, como ha dicho Raúl, hay quien lo traduce como secuestrado, pero no sería tan exacto, porque prisionero de guerra es lo que son exactamente los dos protagonistas. Una de las diferencias básicas con la producción norteamericana es que la producción israelí, este prisionero de guerra israelí, vuelve a casa como fruto de un intercambio de prisioneros, algo que en la versión americana no está así, dado que es rescatado, y lo de rescatado lo pongo entre comillas, porque ahí hay un pequeño giro que no sé si trataremos en el tema cuando hablemos con spoilers. Es importante lo de que sea una producción en origen israelí, porque dentro de los productores, aunque como ha dicho Raúl, los que llevan el peso son Howard Gordon y Alex Gancha, hay hasta otros 12 guionistas y productores, porque hacen a veces un poco ambos papeles, y entre ellos hay 2 que pertenecen a lo que dentro de la propia serie le llaman el equipo israelí, que no es que esté asesorando, pero sí que está ayudando a darle a la serie cierto peso y cierta realidad cuando se tratan temas relacionados con el mundo árabe. Y de hecho esta película, que además destaca porque se ha filmado en exteriores, está filmada aparte en Tel Aviv, que le da un poco más de pozo, más de realidad, porque sí que es cierto que esta serie, técnicamente está bastante bien resuelta. Aparte de que tiene muchos exteriores, está filmada en 60 milímetros y además con vídeo HDTV de alta calidad, y eso se nota. Ya que lo has dicho, Kurz, permitidme decir que me podéis llamar todo lo friki que queráis, pero yo de hecho estoy siguiendo Prisoners of War, estoy siguiendo la serie israelita, y cabría decir que, como tú dices, son 2 historias que se pueden seguir paralelamente perfectamente una a la otra, puesto que hay muchas diferencias. Aparte de lo que ha comentado Kurz aquí, me gustaría añadir un par de cosillas también importantes, como es el hecho capital de que en la serie israelí son dos sospechosos, sino uno, los que regresan. Bueno, en realidad regresan tres, pero uno regresa solo en cuerpo fallecido. Aparte de eso, es un poquito el contraste que se encuentran los prisioneros, es algo más brusco, porque regresan tras 17 años de estar presos, 9 años más de lo que regresa el personaje del personaje de Homeland. Aparte de eso, sí que hay similitudes, ves analogías de otros personajes que sí que te estás encontrando en la serie, y da la impresión de que la trama se encamina un poco hacia lo que estamos viendo en la serie americana, aunque el ritmo es mucho más tranquilo, mucho más lento, y luego también tiene un toque más melodramático, y por supuesto, sobre todo comparado con la segunda temporada, la producción es más sencillo. Ahora, eso sí, Dana es un personaje que aparece en las dos series y es tan insoportable o más en la serie israelí que en la serie americana. No lo sé, porque la americana es que es insoportable. Y la trama que tiene, bueno, esto ya lo hablamos luego, es que no viene a nada. Por terminar un poco con el apartado, digamos, técnico, déjame hacer referencia un poco a la música, que es obra de Son Calieri, que este ha hecho prácticamente pues las bandas sonoras de casi todas las series. Este es un compositor que se dedica básicamente a series de televisión, pues ha filmado las bandas sonoras de Nikita, de Sina, de 24, de Medium, de Elementary, de Bones, o sea, de casi todo. No ha hecho aportaciones al cine, sí siempre a la televisión. Y es importante lo de 24, porque el equipo de desarrollo de 24 prácticamente, no voy a decir que está aquí al completo, pero sí tiene una presencia muy grande. Y eso ayudó a que la serie, en lo que es todo el tema de la parte de espionaje, servicios secretos, métodos de vigilancia, protocolos, saliese adelante con bastante facilidad, porque al ser el mismo equipo lo trasladó bastante bien, con una ventaja además, y es que, como ha dicho Raúl, el tempo de esta serie es mucho más pausado. Entonces, si nos imaginamos un 24 que, en vez de ser como es, que es frenético, nos lo imaginamos pausado, hay parte de Homeland que es ese 24 horas lento, digamos. De hecho, es que huele a 24 desde el primer momento, ¿no? Hay muchas de las cosillas que veíamos en 24 que las volvemos a ver aquí, aunque claro, tú mismo lo has dicho, Kurt, el ritmo es completamente distinto. Homeland es una serie muchísimo más pausada. Pero sí es cierto que es, no vamos a decir que sea otra versión de 24, pero muchísimos de esos elementos que veíamos en 24 los volvemos a encontrar aquí, como los agentes durmientes y un poquito pues todo ese asunto de las familias que de algún modo llevan todo este asunto del terrorismo, digamos, en su fuero interno, digámoslo así, aunque está claro que las tramas que se tocan aquí en Homeland no se veían en 24, son distintas, pero sí hay muchísimos de esos elementos que están aquí. Tiene un poquito más de realidad, porque aunque Homeland tiene cosas en cuanto a métodos de investigación y seguimiento que están claramente exagerados, en 24 todavía eran más exagerados, pero ambas comparten un poco esa exageración, porque vale, lo que es la informática, los satélites, el que haya una cámara en cada esquina, ahora nos da muchos elementos para el seguimiento, pero no se puede hacer todavía como se ve en estas series, que es prácticamente inmediato, ¿no? O sea, daros cuenta de que eso de tener el control de todas las cámaras, por ejemplo, de circulación en el momento, y hacer el seguimiento de un coche en directo, todo esto no. O por ejemplo, cuando hay algún tipo de altercado y revisan las imágenes de las cámaras, pues eso no es una labor que se haga en 5 minutos, ¿no? Requiere recibir esas copias, un analista, verlas minuto a minuto, en fin, todo eso que por cuestiones de dramatización se acelera, a veces incluso se acelera demasiado y se exagera, y le da un toque de realidad que sobrepasa la verosimilitud. Muy bien, y muchos ya se estarán preguntando de qué va un poquito así a grandes rasgos, y muy a grandes rasgos ¿De qué va Homeland? Yo me he preparado así una pequeña sinopsis que me parece que podría constituir al menos el arranque de la serie, y es decir que Homeland la podríamos describir como una serie que nos cuenta la historia de Carrie Mathison y de Nicholas Brody. La primera es un agente de la CIA con problemas mentales que sospecha que el soldado Nicholas Brody, el cual ha sido liberado tras un largo cautiverio, puede ser en realidad un traidor a su patria, puesto que es posible, o al menos este personaje, esta agente de la CIA sospecha que pueda estar trabajando por Al Qaeda, o que ha sido doblegado y le han lavado el cerebro. Y entonces este pulso y este caso generado a raíz de intentar descubrir si en realidad Brody es o no es un espía será el motor al menos de gran parte de la primera temporada de la serie, y luego la segunda temporada ya vemos que pese a haber un giro también funciona mucho como leitmotiv. Entonces, más o menos, a no ser que queráis añadir, yo diría que va un poco de eso. Es una serie de espionaje muy actual que trae los elementos, presenta los elementos actuales como es el terrorismo islámico, pero aparte tiene este giro original de que puede que el principal enemigo del país sea un propio soldado americano. Sí, bueno, ahí yo, por ampliar un poquito más, matizaría que Carrie Mathison, cuando la vemos por primera vez, es una agente de campo que tiene una operación en terreno árabe que sale fatal, pero que recibe una información en ese momento que indica que un combatiente norteamericano ha sido convertido al islamismo, ¿no? Esa información que recibe pasa un tiempo sin que pueda hacer nada con ella, y cuando un grupo de asalto rescata a este Nicholas Brody, ella piensa que puede ser ese soldado norteamericano doblegado y convertido al Islam que su informador unos cuantos años antes le puso sobre la pista. A partir de ahí hará una campaña por intentar dilucidar si este es un héroe o es un terrorista en potencia, y lo bueno y a la vez lo malo de la serie es que estará toda la primera temporada presentándonos esa alternativa. ¿Es o no es un terrorista? ¿Es un héroe? ¿Es un terrorista? Yo creo, y he oído por ahí algunas opiniones que van en este sentido también, que la primera temporada se nota, yo por lo menos creo que es así, que está alargada artificialmente, porque durante, sin entrar en spoilers, durante un tiempo va hacia una dirección y de repente, cuando prácticamente ha preparado el final para esa solución, no es que ya dé un giro, sino que digamos, para alargarla, cambia la dirección a la que iba. Entonces, a mí la primera temporada, dentro de que me gusta, sí me dejó un poco esa sensación de que había habido un cambio extraño, y sí que es cierto que te deja un cliffhanger que, si no es tan poderoso como el que hace la segunda temporada, sí por lo menos te deja abierto a esperar esa segunda temporada. Una primera temporada que tuvo bastantes premios Emmy, aún así la segunda temporada tuvo más premios. Y aunque a nosotros, creo que a los tres nos gusta, hay que reconocer que también esta serie tiene sus detractores y que son bastantes. Pero es que es comprensible, o sea, quiero decir, yo puedo entender que una persona no le gusta esta serie pues debido a esa tranquilidad con la que se desarrollan las tramas. Es una serie que tiene usa los recursos HBO, la verdad es que si esta serie nos dijeran que es de HBO yo lo entendería perfectamente, encaja perfectamente con ese patrón. Se toma su tiempo para narrarnos todo lo que nos tiene que contar, pero también es cierto que bueno, pues tiene mucho que contar, y obviamente si esta serie se acelerase en exceso, pues se convertiría en otra cosa, está claro. Pero no, o sea, a mí me gusta el ritmo, aunque también es cierto que tardó en engancharme. Yo debo de admitir que a mitad de la temporada, sobre todo cuando os comenté a vosotros que yo la estaba viendo, yo estaba un poquito más retrasado, yo no le veía la grandiosidad de, que muchos otros veían, todos esos premios que se estaba llevando tampoco los veía justificados, y entiendo que es una serie que tarda en entrar, aunque a vosotros os gustó casi desde el principio. No sé por qué a mí tardó tanto en convencerme cuando vosotros estabais rendidos a Homeland casi desde... La explicación es que tú eres el director y nosotros los subordinados. Tú siempre eres más sagaz. Pero lo cierto es que debo decir que la segunda temporada me gustó bastante más que la primera. Por alguna razón, no es que incrementaran demasiado el ritmo, pero sí que pasaban más cosas. Yo creo que el ritmo de narración era el mismo. Exactamente, pero yo creo que pasan muchas más cosas. Se tarda muchísimo más en contar muy poquitas cositas en la primera temporada, y en la segunda hay tanto que contar que incluso manteniendo el mismo tempo, la serie parece que nos llena muchísimo más. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar solo de la primera y de la segunda temporada, porque es una serie que nos gusta. Además, la hemos traído a colación porque recientemente está de actualidad, tristemente, por la muerte del guionista. Henry Brommel ha muerto hace solamente unos días, en el momento en el que se graban estas palabras, y es una pena, porque lo cierto es que ahora cabe pensar que la serie no se va a precipitar hacia el abismo. Pero sí es muy probable que a lo mejor los guiones no sean tan enriquecedores como hasta ahora. ¿Queréis comentar alguna cosilla de esta noticia de la muerte de Henry Brommel? Porque sí que puede ser un palazo para la serie. Hay un equipo bastante amplio, ¿eh? No te creas. Sí que es cierto que llevaba mucho peso, pero ya te digo, dentro del equipo de 14 productores hay varios que se dedican también a hacer los guiones y intervienen ellos. De hecho, una de las productores, una de las pocas mujeres que hay, Meredith Stein, está, por ejemplo, es bipolar y contribuyó bastante a todo el tema de la bipolaridad del personaje de Claire Danes. A mí me gusta visitar también un poquito, antes de hablar de algo, la Internet Movie Database, y aquí se le acreditan solo sus guiones a 4 episodios. No dudo que ha tenido mucho más peso, porque cuando ha saltado la noticia, todos los medios lo han catalogado como el fallecimiento del guionista de Homeland. Pero me da la impresión que aquí los que más manejan el cotarro son Gordon Gansha y Raab. Al fin y al cabo son gente que ha estado encargada desde el episodio piloto a otros episodios muy importantes. Entonces, a mí me da la impresión que una vez ya el producto se ha consolidado, puede bajar, lógicamente, puede bajar mucho de calidad. Todos los hemos visto como ha pasado en otras series. Pero me da la sensación de que es una serie que ya ha encontrado su voz y que tiene una trayectoria bastante coherente y que no se va a experimentar demasiado. Y por ello entiendo que no debería ser muy difícil continuar la tónica hasta ahora. Sí, la verdad es que mucha gente se lo ha tomado a la tremenda. Hemos empezado a encontrarnos por ahí muchos tweets y muchos comentarios en Facebook de algunos de nuestros oyentes que realmente se echaban las manos a la cabeza como diciendo: se acabó Homeland, la calidad se perderá y la tercera temporada será un fracaso. En fin, la gente rápidamente se ha puesto muy fatalista. No creo que esto es como el milenarismo. Yo no sé qué tiene la raza humana, que nos gusta verle el final a todo y la catástrofe. Y el final de los tiempos, no cuesta encontrar gente positiva. Oye, pues ha fallecido, pues lo sentimos mucho, pero oye, hay más gente en el equipo, y quién te dice tampoco que haya nuevas incorporaciones que mejoren el producto. Somos temerosos de la fatalidad. Bueno, pues eso, vamos a mí sí que me gustaría ahora empezar a hacer una especie de esquema de lo que son los personajes, plantarlos sobre nuestro pequeño tapiz, ir contando cuáles son los personajes principales, de qué forma están vinculados y cuáles son los actores, porque, francamente, sobre el asunto actoral sí que podríamos entretenernos tranquilamente en cada uno de los personajes, porque hay mucho y muy bueno. Entonces, los dos personajes que realmente llevan la serie, los dos personajes que de algún modo se puede decir que tienen toda la carga dramática, obviamente son Nicholas Brody y Carey Mathison. Vamos a ir conociendo tranquilamente a cada uno de ellos y vamos a ir conociendo a los otros personajes con los cuales están relacionados, y así vamos a hacer una especie de árbol de los personajes, un árbol esquemático, por decirlo así, y así vamos conociendo a los personajes que de verdad sean interesantes. Vamos a empezar, si queréis, por Claire Danes, que es esta actriz que interpreta al personaje de Carey Mathison, y a partir de ahí vamos a ir empezando a ir creando nuestras hebras y cómo se relacionan con otros personajes. Bueno, Carrie, vamos a empezar por ahí. No sé si es el personaje, a lo mejor Brody sería más principal, pero bueno, Carrie de algún modo pone al espectador en una situación de conocer pues tanto al personaje de Brody como todo lo que tiene que ver con ese entorno de la CIA, que es muy muy sugerente, muy muy interesante. Yo no sé hasta qué punto esta serie está tan bien documentada como para que todo eso que vemos sea real. No sé hasta qué punto la CIA se ha implicado en todo este asunto, pero sí es verdad que nos podemos fiar, ¿no? Porque a fin de cuentas el propio Henry Brommel pues sí parece que conocía bastante bien el asunto y parece que todo el mundo más o menos está en una situación en la que nos puede llevar a pensar que la CIA a lo mejor no se mueve tan así, porque no sé hasta qué punto la CIA tiene muchos trapos sucios y aquí vemos que la CIA aquí puede se ve, quedar... Aquí se ven unos cuantos, sí. Porque Max el asesino o el propio Saul Berenson y sus amistades del pasado son muy sospechosas. Sí, que aquí la CIA queda tan bien como mal dependiendo del momento, pero bueno, que... La pregunta es, o sea, ¿realmente hasta qué punto nos podemos creer que lo que hace la CIA en la serie lo haga en la realidad? Si esta es la CIA de verdad o si nos han plantado una CIA de ciencia ficción. ¿Vosotros qué tenéis que decir a este respecto? A mí me da la impresión de que es bastante fidedigno lo que se cuenta sobre la CIA. Al menos se contrasta y coincide bastante con otras versiones del trabajo actual de esta agencia de inteligencia. En tanto en cuanto, no sé, por ponerte un ejemplo, en Zero Dark Thirty también se ve que las maneras que tienen de comportarse van aproximadamente por ahí, ¿no? Como se establecen el seguimiento a los posibles agentes, cómo cada agente toma el papel de y la responsabilidad de uno de los otros miembros implicados de las terroristas. En principio yo creo que sobre todo las... Pues Raúl, te hemos dejado de escuchar. Kurt, ¿tú me oyes? Yo te escucho perfectamente. Bueno, Raúl, pues te hemos perdido un poquitín. La CIA ya debe estar... Sí, ha sido el famoso scrambling. Total, o sea, la CIA ya ha debido activar sus programas informáticos espías y ya saben que estamos hablando sobre ellos y nos han intervenido la comunicación. Pues casi empieza, porque tú has seguido hablando y ni te has enterado. Bueno, así tengo oportunidad para resumir, que a veces aquí me estiro y no acabo sin saber siquiera cómo he empezado. No, yo creo que sí. Básicamente me da la impresión de que el esfuerzo por documentarse en cuanto a tácticas de la CIA está bastante bien representado, porque coincide con otros géneros, otras obras de género parecido que he visto. Sin alargar mucho más. Sobre todo eso se ve en la segunda temporada, en mi opinión. Yo lo que decía de Henry Brommel, que estaba más o menos relacionado con todo este tema, es porque se comenta que su padre sí que trabajó para la CIA en Oriente Medio y que había visitado muchos países así como el Cairo, Amán, Teherán y Jordania, ¿no? Entonces, digamos que algo de información sí que tenía. Mira, yo voy a discrepar de vosotros. A ver, ¿por qué voy a discrepar? Porque eres de la CIA. No. Si fuese así, te tendría que matar después de decírtelo. Hostia. No. A ver, voy a discrepar. Sí que creo que parte puede responder a un poco a lo que es protocolos, normas de actuación de la CIA. Pero creo, a su vez, dos cosas. Una, que la CIA tiene operaciones y cosas muchísimo más sucias de las que nos muestran y que no hemos conocido ni conoceremos. Y por otro lado, que a la CIA le interesa... a veces que se dé una visión de supereficacia que en el fondo no es real. Es decir, toda esta supereficacia, porque si te das cuenta, tanto el FBI como la CIA en este tipo de series son supereficaces. Y luego la realidad te dicta que muchas veces los servicios de seguridad fallan incluso en lo elemental. O sea que no es tan robusto y yo creo que incluso a la CIA le interesa tener, y en general a todas las agencias de inteligencia, tener esa buena imagen pública para que el posible delincuente crea que está más vigilado de lo que luego realmente está. Bueno, aparte, aparte, Antonio, que eso que has dicho tú de que puede tener como base la información de su padre, hay un libro que lo explica bastante, que es Soldado de la CIA, de Robert Baer, y aquí se nos cuenta, yo lo sé porque lo he leído un par de veces, se cuenta que lo que se estaba haciendo en los años 50 y 60 no tiene absolutamente nada que ver con lo que se hace ahora. Por lo visto, los medios que con los que se cuenta actualmente se basan mucho en la tecnología y la política es tener cuanto menos agentes de campo. Eso quiere decir que lo que le puede haber contado el padre de Henry Brummell a lo que se está haciendo actualmente queda ya bastante desfasado. No, de todas formas la CIA debe tener por ahí... Los trapos sucios que se destapan deben ser poquitos en comparación con la cantidad de trapos sucios que deben tener por ahí. Deben ser capaces de cualquier cosa. Yo lo sé porque, bueno, después de haber escuchado muchísimas cosas que cuenta Fernando Rueda y de conocer personalmente a Eric Frattini, que, en fin, ha escrito algunos libros. Bueno, sobre la CIA tiene un libro que es Joyas de Familia, que, en fin, que menudas joyas tiene esta familia. Madre mía, lo que hace la CIA. Total, que... Pero hemos llegado aquí desde el casting que lo hemos dejado colgado. Es cierto, ha habido aquí un... Bueno, como no tenemos guión y esto se ve... No, eso ha quedado clarísimo. Pero bueno, más o menos, como tenemos las ideas muy claras, pues tampoco pasa nada si nos hacemos estos pequeños rodeos. Yo creo que es interesante, ¿no?, comentar esto. Ya hemos acabado este intermedio. Volvemos otra vez con los personajes principales. Carrie Mathison, esta oficial de operaciones de la CIA. Vamos a empezar por ahí, si queréis. Antes de nada, Claire Danes. Bueno, a mí sobre el asunto de los actores hay que decir que me parece que la elección de casting ha sido soberbia porque no hay ninguna superestrella ni ningún personaje así que destaque sobre los demás. No hay ningún Kiefer Sutherland ni nadie por el estilo. Pero sí es cierto que todos estos actores ya los habíamos visto en otras series, en otros trabajos, en otros sitios. Nadie es completa. Bueno, sí hay completos desconocidos, pero casi todos son secundones más que nos suenan. Sus caras por lo menos nos sonaban de otros trabajos anteriores. De hecho, yo conocía pues casi, no voy a decir la totalidad, pero a muchísimos de los que aparecían por aquí ya les había visto en otros sitios. Y lo cierto es que la elección de los actores y sobre todo la dirección de actores de esta serie es maravillosa. A mí me encanta el trabajo que se ha hecho, aunque tengo algunos palitos que dar por aquí a algunos actores. A mí me pareció muy arriesgado que pusieran a Claire Danes porque... Me sonaba esta chica de Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio. Yo cuando me enteré de que la íbamos a tener en una serie dramática haciendo de loca, me esperaba lo peor, pero me da la impresión que aquí lo que nos hemos encontrado ya es una actriz que debe haber superado la treintena, se da cuenta de que los papeles no le van a abundar en el futuro y que lo está dando todo. Yo no dudo en poder proclamar que se ha preparado mucho, la Dane se ha preparado excesivamente para hacer este papel. De hecho, he leído por ahí que se preparó tanto con estudiando agentes de la CIA como enfermos bipolares, ¿no? Me da la impresión de que sabía que era de las pocas oportunidades que tenía para destacar y aquí Claire Danes está pisando el acelerador muchísimo. Yo solamente la había visto en Stardust, pero no me pareció muy... Y en Terminator, ¿no? Y en Terminator 3 es cierto, ahora que lo dices es verdad, acabo de caer. Y como sois muy pocos frikis, si fueseis más frikis, sabríais que es la voz de Sam en la versión doblada de Mononoke. ¡Joder! Cágate. Es que no sois tan frikis como pensáis. No, yo en absoluto. Eso es que te estoy preparando el especial, ¿no? Te tires el moco ahora. Eso es que he mirado el Internet Movie Databank, que es una maravilla. Sí, a ver, Claire Danes dijo en una entrevista que el tema de la bipolaridad lo aportó ya el personaje. Nadie lo ha desmentido. O sea que podemos dar, por cierto, que fue uno de los aportes que hizo a la construcción del personaje. Dicen las malas lenguas que por la afinidad que tenía con Meredith Stien, que ya lo comentaba antes, que esta es productora y también interviene a veces en los guiones, y que esta sí que es en realidad bipolar. Entonces, con lo que esta le contaba y le ayudaba a preparar el papel, más, como ha dicho Raúl, que ella se dedicó durante bastante tiempo a ver vídeos de pacientes bipolares en plena crisis, pues articuló un personaje, yo creo que bastante bien, no solo cuando tiene esos arranques de bipolaridad, sino que además, y me sorprendió mucho porque no la veía una actriz muy sólida, tiene por ejemplo escenas que sin ser explícitas tienen una carga sexual bastante fuerte. De hecho, hay momentos en los que ella prácticamente se ve que es una depredadora sexual que mata sus problemas acostándose con el primero que pilla, y creo que lo solventa bastante bien. Desde luego, tanto ella como Lewis destacan muchísimo. Luego, si queréis, hablamos de Lewis, porque a este le dieron el papel directamente. Este no tuvo ni que hacer casting ni nada. Bueno, pues mi palito, fíjate, la primera en la frente, es para Claire Danes, fíjate. ¿Qué queréis que os diga? Yo sí veo que Se pone fea cuando arruga la cara y eso, eso no, sí. Si no es por eso, es que yo durante los primeros episodios de la serie no me convence nada. Y no me parece que esté actuando verdaderamente bien. Veo a una actriz que está interpretando su papel, pero no me creo el personaje en ningún momento. Y hay momentos muy intensos, así, donde se tiene que poner muy, muy expresiva, donde sobreactúa muchísimo. A mí no me gustó nada al principio, aunque sí veo que se va metiendo en el papel a medida que va avanzando la serie, y ya al final de la serie la empezaba a ver mejor. En la segunda temporada me ha gustado bastante más, y creo que en los últimos episodios de la segunda temporada la veo realmente que ya ha aprendido a ser un poquito mejor actriz, porque a mí me parece que esta tía es una... Bueno, que no me... En cualquier caso, déjame que diga que su papel sí que es comprometido, porque una de las cosas que tiene esta serie es que, digamos, los fallos que yo le encuentro de guión o las inconsistencias son cuando se solucionan las cosas, digamos, casi por arte de magia. Entonces, cuando eso ocurre, utilizan siempre el personaje de Carrie Matheson, que prácticamente es como una especie de diosa, ¿no? Tiene ideas brillantes, es súper intuitiva, lo sabe todo, lo conoce todo, lo intuye todo, y entonces eso sí que hace que el personaje quede un poco inconsistente, porque es demasiado perfecto, demasiado bueno en su trabajo. Sí, pero yo insisto, bueno, pues eso, que no es que te saque de la serie ni muchísimo menos, y habrá gente que me está diciendo, pero ¿qué está diciendo este hombre? No puede ser verdad esto que me está diciendo. Pero sí, lo cierto es que a mí no me gusta cómo actúa en los primeros episodios, y no soy el único que lo piensa. Creo que hay mucha gente que opina que sobreactúa mogollón, pero que luego se va adaptando al papel. No obstante, el personaje es una maravilla, a mí me encanta, porque sí que es una tía que está dispuesta a todo. Si tiene que acostarse con alguien, pues se acuesta, aunque también es cierto que en esta ocasión... la sarna, pues sarna con gusto, ¿no? Exactamente, o sea que realmente no le costó tanto, pero bueno, sí es cierto que es una tía que está dispuesta a todo para su trabajo, y tiene momentos, sobre todo en la segunda temporada al final, momentos así que, en fin, que tiene que tomar decisiones muy, muy duras, y aún así pues acaba tomándolas. Un personaje muy curioso. Claro, a partir de aquí, ¿a qué punto nos tendríamos que ir? ¿A qué otro personaje curioso? Pues claro, realmente es Carrie la primera que sospecha de que este sargento, el sargento Brody de los Marines, el que acaba de ser rescatado y que acaba de volver a Estados Unidos después de estar 8 años prisionero de Al-Qaeda, que este tío es un convertido y que es un durmiente del terrorismo islámico. Claro, esta teoría súper peregrina, que nadie comparte porque este tío es un héroe, la tiene ella sola. Y va a tener que intentar luchar por esta teoría, que suena incluso incomprensible a todos sus dirigentes, a sus compañeros, a sus superiores y demás. Pero claro, a su lado tiene pues al que podríamos denominar su mentor, que quizás es la única persona que siempre va a creer en ella, pase lo que pase, llueve o truene, que es Saul Berenson. Y a mí me gustaría que habláramos sobre este personaje, porque qué personaje, amigos míos, qué personaje. Bueno, hay una teoría luego sobre este personaje que raya tanto en el spoiler que no sé si decirlo. Dilo, que si no se te olvida. Un spoiler necesario nunca se debe ocultar. Bueno, Saul Berenson, que está interpretado por Mandy Patinkin, ya todos los frikis sabrán que estamos hablando de Íñigo Montoya, de la princesa prometida. Pero mira, aunque aquí la gente lo alaba mucho, y a mí me parece que hace una construcción muy sólida, es un personaje muy creíble, y yo creo que es además un gran actor. El problema que le veo es que lo veo demasiado parecido a su papel de Gideon en Mentes Criminales, ¿no? Para mí es un poco como ver a Gideon aquí, ¿no? Es ese mentor, con esa relación paternal con Carrie, que la protege y la sobreprotege y le cubre las espaldas, incluso miente por ella, que tiene un alto coste en su vida personal, porque la mujer con la que comparte su vida lo abandona porque es un, lo que llaman los americanos, un workaholic, un obseso de, del trabajo. El trabajo no le deja tiempo más que para más trabajo. Y lo que decía del spoiler, la segunda temporada acaba de una forma muy abrupta, con un cliffhanger muy, muy importante, que nos introduce dudas sobre si hay algún otro terrorista o alguien más infiltrado, y ya hay gente que está diciendo que el gran giro de la tercera temporada va a ser que Saul Berenson es el terrorista. A mí, si me permites continuar en la línea que tú estás haciendo, Kurt, he de decir que el personaje me encanta porque, aunque pueda parecer un personaje completamente blanco, yo me he estado fijando mucho lo que la trayectoria vital de Berenson. Y he de decir que los actos de Saul están milimétricamente, a la par que genialmente, medidos, para que, si te pones a analizarlo, es un personaje muy ambiguo, ¿eh? Porque hay otras escenas, no solo la que, a la que tú te estás haciendo referente. Hay una escena de un polígrafo que misteriosamente, bueno, que ingeniosamente consigue quitársela de encima. Hay escenas en las que él aparta a Carrie cuando se está acercando demasiado peligrosamente a ciertos objetivos. O sea, yo recomiendo que este personaje sea analizado bastante, que aquel que se ponga a visitar la serie por primera o segunda vez, porque se va a dar cuenta de que hay una mina aquí, ¿eh? Nos están dando, sugiriendo verdades que puede que se conviertan en algo muy grande en las siguientes temporadas. Te fijas bien, durante la segunda temporada protege la vida de Nicholas Brody en un par de ocasiones al menos. Y luego está la escena del entierro. Bueno, escuchad, por favor, vamos a ver, o sea, esto lo dejamos luego para la etapa de spoilers, porque ya, aparte, estamos hablando, sacando teorías para la tercera temporada, nos estamos precipitando. Claro, es que me has dicho, adelante, que no se te olvide, nos hemos lanzado aquí, hemos abierto la presa y ha habido inundaciones. Es que ni siquiera, este es la caja de Pandora, este ni personaje. Ni siquiera sabemos si es un spoiler, porque ni siquiera sabemos si eso va a pasar, pero sí es verdad que no hemos hay cosillas sospechosas. Para alguien que no lo ha visto y le estamos hablando de la tercera. Bueno, pues Saúl, que es el mentor de Carrie y que es un tío que es el jefe de división de Oriente Medio de la CIA, un tío que habla árabe, que tiene una esposa que también es árabe, en fin, pues un personaje así que está como muy relacionado, y un tío pues que perfectamente podría ir por Oriente Medio y mezclarse entre los demás sin ningún problema. Vale, de aquí tiene el culo pelado, vamos. De aquí hablando mal. Nos podemos saltar a los directores de la CIA y cosillas así. Vamos a ir con los personajes que de verdad nos interesan. Todo esto circula en torno a Nicholas Brody, el sargento Brody, un sargento de los marines, que es el que ha estado después de ocho años como prisionero y, en fin, en unas condiciones penosas, prisionero de Al-Qaeda, vuelve a los Estados Unidos después de un rescate. Y llega pues eso, como un héroe, y todo el mundo le recibe, medallitas por aquí y tal, pero tiene unos traumas, pues os podéis imaginar, impresionantes. Al principio la serie juega con la confusión de si este individuo de verdad es un convertido o no. Y muy, muy, muy rápidamente nos vamos a dar cuenta de que este individuo verdaderamente sí que ha visto en la religión del Islam una salida a su tormento, una salida pues a todos esos días de cautiverio. Realmente ha visto en Alá como su salvación, pero claro, de ahí a que sea un terrorista hay mucho, ¿no? Bueno, pues Carrie está convencido de que este tío lo es. Brody vuelve a su casa, vuelve con su familia, y aquí se va a encontrar. Luego hablaremos de lo que se va a encontrar y hablamos de la familia. Pero bueno, ¿qué decir de Nicholas Brody, interpretado por Damian Lewis? Yo a este señor solamente lo había visto en Band of Brothers, en Hermanos de Sangre, pero bueno, qué papelón. No seguías Life, a mí Life me gustaba mucho. Pues no. La cortaron aquí, me pareció una serie que estaba bien planteada. Pero vamos, un actorazo como el Grupo Pompino, a mí me encanta este tío, súper creíble. Además tiene escenas muy, muy complicadas y el tío siempre se sabe desenvolver en todas ellas. Me encanta Damian Lewis. ¿Qué deciros? Vamos a hablar de Brody y de Luis. ¿Qué tenéis que decir, chicos? Bueno, yo es lo que te decía antes. Este fue el único que no tuvo que pasar por una selección ni a prueba de casting ni nada, porque le dieron el papel directamente. Lo habían visto en una película que se llama Kane, donde hace de William Kane. Les gustó mucho. No me extraña, porque si lo comparo, yo por ejemplo lo recuerdo de la película, que Raúl estará conmigo, que es un atentado contra su escritor, que es el cazador de sueños. ¿No os acordáis de Damian Lewis en esa infame película? Sí, aparece ahí. Aparte de como protagonista. Como protagonista. Joder, fíjate que destrozar un buen libro esa película, ¿eh? Bueno, pues se ve que no lo vieron ahí, que lo vieron en Kane y le dieron el papel. Yo es que este tío tiene ya de por sí una presencia muy física, muy destacada. Entonces yo creo que eso le ayuda a hacer el papel, porque si tú realmente te fijas, como digamos herramientas de actuación utiliza pocas, porque es un tío que está básicamente plantado, generalmente tranquilo y a veces más silencios que diálogos. Bueno, Raúl. Sí, no, yo quería decir que después de verlo en Hermanos de Sangre de la HBO, te das cuenta de que este papel era para él, ¿no? Porque allí ya lo teníamos desempeñando funciones de militares, y es que lo hace muy bien. Cuando se tiene que meter en un uniforme castrense, lo viste y lo calza hasta el punto en que te lo crees. Entonces este inglés parece pues una opción más que lógica. Me gusta más en eso que no cuando lo hemos visto de policía en Life, que ahí ya no lo tenía como tan adiente, ¿no? para este papel. Pero aquí sí, aquí hace un poco de persona que mira un poco hacia el interior, alguien que está dolida pero que a la vez es fuerte, y en todo eso, como es un personaje que, bueno, al revés, es un actor que te muestra justo lo que quiere. Aquí contrasta muy bien con Claire Danes, que es la que le toca sobreactuar y le toca hacer los grandes dramas, ¿no? Yo creo que Damien Lewis le toca en este momento llevar la labor de ser la presa de contención de todas las emociones y ser aquel que pone sobriedad y cumple con creces esta función, en mi opinión. Sí, pero yo creo que gana mucho, mucho el personaje y él como actor en la segunda temporada, porque el personaje de Nicholas Brody, con eso de que ya inicia una carrera política y durante un tiempo está jugando casi a dos bandas y tiene que ir y venir y se ve envuelto en situaciones incluso de acción, yo creo que ahí es cuando su personaje explota. Sí, porque la segunda temporada en realidad es cuando tiene que poner toda la carne en el asador, ¿no? Se podría decir que la primera temporada es para Carrie Mathison y la segunda se decanta la balanza notoriamente hacia el lado de Nicholas Brody. Completamente de acuerdo. Sí, señor. Un personaje del que es muy difícil hablar sin ya empezar a destripar argumentos importantes de la trama, así que lo vamos a dejar ahí, pero bueno, lo dejamos ahí, sencillamente. El marine que es rescatado y que quizá sea un terrorista o no. Está casado con Jessica, que es su mujer, interpretado por Morena Baccarin. Aquí se nos hace la boca agua a todos, porque queremos a esta actriz, la queremos mucho. Es que además ha hecho productos muy frikis para nosotros. Oye, que ha estado, aparte de que bueno, mucha gente la conocerá por ser Ana en la serie V, habrá quien la recuerde de ser el personaje de Adrian Stargate, y tú, por ejemplo, la recordarás de Firefly. Por supuesto que sí. Además es una mujer que no tiene problemas en enseñar su anatomía, y de hecho aquí, no sé si en el primero o el segundo capítulo se muestra sin ningún tipo de pudor. De hecho aquí todavía tenía el pelo corto de cuando estuvo actuando en V y tuvo que usar peluca. Y sí que voy a dar un detalle curioso, porque aunque no es fácil que la gente lo haya visto, porque ese piloto no funciona, en el piloto primero que se hizo, su personaje no lo interpretó ella no hizo de Jessica en el episodio piloto. Lo hizo Laura Fraser, que vosotros la tenéis que conocer porque en Breaking Bad, que yo ya la tengo al día, por cierto, os aviso, os he alcanzado, hace el personaje de Lidia. ¿Os acordáis de Lidia, esta que les ayuda en el tráfico de drogas internacional? Pues esta actriz es la que hizo de Jessica en el primer piloto que se hizo de, de Homeland de la primera temporada. Salimos ganando con el cambio, ¿eh? Sí. Sí, sí, totalmente, totalmente. De todas formas, no la queremos solo porque sea guapísima, sino porque además es una actriz increíble. No, es muy buena, ¿eh? Es muy creíble, además, es que, no sé, la veo súper natural, súper espontánea, una de esas actrices. Y cómo llora, sí, tiene una facilidad para llorar espectacular, te la crees, o sea, dice, esta mujer en la vida real tiene que ser un peligro, te saca todo. Es que tiene lágrimas y te conmueve. Su papel tiene muchos registros y ella cumple con creces en todos momentos. Es que no hay ni un solo instante en el que digas, no está, la veo fuera. No, es que es, en serio, me parece una actriz muy, muy, muy buena. Bueno, ¿qué decir de Jessica? Claro, cuando Brody vuelve, y esto tampoco es demasiado spoiler porque lo empezamos a ver rápidamente del principio, pues Jessica, pues oye, le quiere mucho y todo lo que sea, pero no ha perdido el tiempo, esta es la realidad. Es una mujer joven. ¿Y de dónde? Joven y que es, no tiene ningún tipo de tara, con lo cual. Lo peor es que no desaprovecha el tiempo y lo aprovecha con el mejor amigo de Nicholas Brody. Que eso podría haber dado lugar a. Y de hecho lo da, aunque muy poco apunta, a una especie de triángulo difícil de manejar, pero. La verdad es que aquí son todos como muy blancos, ¿no? Nicholas Brody entiende la situación. El amigo se aparta, aunque prácticamente había hecho ya vida de familia con la mujer de su amigo y con sus hijos. Uh-huh. Y todo es como muy civilizado. Claro, es que se supone que entre los marines, pues como hay tanta camaradería, pues todos conocen a la familia del compañero y demás, se llevan muy bien. Y claro, pues de algún modo casi se puede decir que Mike, que es el capitán de los marines, que en realidad pues es el mejor amigo de Brody, pues se había como responsabilizado, ¿no?, de la familia de Brody. Y claro, hasta el punto de que vivía, claro, en su casa, era, claro, el padre de sus hijos y cubría las necesidades de su mujer. A mí una noticia que me ha penado bastante leer es el hecho de que va a quedar un poquito desplazado en la tercera temporada. Y me apena, como bien he dicho, porque en la segunda temporada le dan un poquito más de brillo al personaje, así como investigando ciertos elementos de la primera. Sí, pero lo retiran pronto, ¿eh? Yo pensé que le iban a dar juego, porque hay un momento en que él empieza a enredar con sus contactos y... Bueno, ahora hemos perdido a Kurt. ¿Tú estás, Raúl? Esto es una mierda, ¿eh? Estoy aquí, estoy. No me escuchas. Te he perdido durante un segundo. Oh, esto es de la CIA como son. Bueno, pues eso, que estábamos hablando de este capitán, de Mike Faber, Mike, para los amigos. Interpretado por un Diego Klattenhoff, que yo no he visto en ninguna otra parte. Es la primera vez que le veo aquí, así que, bueno, pues me parece que... cumple, un actor correcto, sin muchos miramientos. Tampoco es que el personaje necesite un actor así con demasiadas facetas, pero esta es la realidad. No, pero el personaje es bueno. Yo creo que si se le sigue dando un poquito más de cancha, puede llegar a tener momentos bastante lustrosos. Hombre, es demasiado perfecto. Es el protomarine, ¿no? Es un tío eficaz, inteligente, amable, simpático, buena gente. No sé, es quizás demasiado perfecto. Aquí yo creo que si se le hubiese dado un poquito más de una vuelta en plan de joder, pues me cabreo con Nicholas Brody o joder, o me frustro más porque ahora tengo que salir de una vida que familiar que a la que me había hecho y que me apetecía, ¿no? Pues un poco menos resignado y un poco más, por lo menos que se coja un pedo, yo qué sé. Bueno, pues ya está. Pues entonces aquí ya se crea este triángulo, como ya acabamos de comentar. Jessica, la mujer, que se estaba, pues eso, estaba muy unida a Mike. Y claro, cuando llega Brody de toda esa situación, él ve que su amigo, pues de algún modo, le ha sustituido y tal. Y es una situación muy, muy incómoda para todos. Pero claro, hay que aceptar que bueno, que los que están casados son los que están casados. El amigo, pues vuelve a ser el amigo. En fin, esa es la situación. Luego están los dos hijos, de los que hay poco que decir. Chris y Dana, el hijo... Chris. Sí, bueno, el Chris es como Maggie en Los Simpsons. Lo tienen más olvidado, el pobre. Sí, pero es que es un personaje que está ahí, pues eso, para hacer bulto. Realmente es tan poca cosa el chavalito y está tontito, no se entera de nada, que te da hasta pena, ¿no? O sea, no sé. Y Dana, pues, que es la hija. Fíjate, como actor, el chaval tiene el doble carrera que la chica, ¿eh? Pues la chica había hecho alguna cosita en Los Sopranos, por ejemplo, hacía la joven Meadows, pero el chaval la ha hecho capítulos sueltos en un montón de series de televisión, incluso en CSI. Bueno, pero de aquí es la hija la que tiene más papel, Dana, que es la hija de Brody, con el que se lleva muy bien, con el que va a tener sus altibajos en esta relación, y es un poco, como está ya en una edad en la que ya empieza a convertirse en una mujercita, pues ya empieza a ser más consciente de todo lo que pasa. Y realmente la relación con su padre es, bueno, pues muy intensa, por decirlo así. Decís que nos mola esto. A ver, en la primera temporada, en la primera temporada se la puede soportar, porque sí que es cierto que es un poco el detonante para que Nicholas Brody, y no voy a entrar en más spoiler, cambie un poco el ritmo de hacia dónde iba, ¿no? En ese sentido, la interacción de padre e hija me parece que está bien. El problema es que en la segunda temporada a esta chica la meten en una dinámica que no aporta nada a la serie y que te la hace odiosa, porque es que la verdad es que da un montón de vueltas y además para no aportar en realidad nada a la trama. A mí me da la impresión que intentan que ella encarne la figura de la tan sobada adolescente problemática y rebelde y se pasan un poquito de vueltas porque nos hacen un personaje insoportable que, bueno, le estarías pegando collejas desde aquí hasta Irak prácticamente. Y de esos bueno. personajes hay varios, como el negro y su hijo en Perdidos y cosas así que dices, joder, estas series cómo ganarían si de vez en cuando morirse alguno. A mí no me molesta, francamente. ¿Qué queréis que os diga? Es más, no sé, me parece que alguna relación tiene que tener con los hijos, ¿no? Tiene que haber algún tipo de confidencialidad, ¿no? Entre ellos, ¿no? Tiene que haber algún tipo de vale. Pero como estaba enfocado en la primera, sí. Pero sin entrar en más spoiler, para que nos entienda el que la haya visto. En la segunda temporada, toda la historia con el accidente del coche no te sobra, que están, venga, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y no aporta nada. Es insufrible. Bueno, vale. Pues básicamente con este recuadro que hemos hecho, con este dibujo muy, muy, muy, muy, muy por encima, nos podemos hacer una idea de cuáles son los personajes así de verdad principales. Luego, como ya digo, hay otros muchos personajes por ahí que van a tener su papel. Aparecerá también por ahí gente curiosa, sobre todo en la segunda temporada entra Peter Quinn, que es un personaje que a mí me llama mucho la atención. O como, por ejemplo, otro de los marines así que puede ser sospechoso de que sea uno de estos convertidos al terrorismo islámico, que es el papel de Tom Walker, y que había sido capturado junto a Brody y tal. Que para el que no ha visto la serie, pues ahora mismo pues tampoco conviene que le demos tantísima información porque se va a perder. Entonces, y así ya nos vamos metiendo tranquilamente en la zona de spoilers y ya hablamos con tranquilidad y podemos comentar de verdad la serie como se merece. Pero como introducción a la serie, a los que no la han visto, chicos, ¿qué más comentar? Insisto, no me destripéis nada porque, claro, con lo que hemos dicho más o menos nos podemos hacer una idea. Todo esto va de saber si el protagonista es el malo, el chico malo, o es verdaderamente el chico bueno que ven todos los demás. Comprobar un poco la teoría de Carrie. Y luego, pues claro, es cierto que se va a montar un trío amoroso, hemos hablado, pero ese trío se puede convertir en un cuarteto a la voz de Ar, o quizá no. Bueno, pues tendrán que comprobarlo los oyentes que no han visto la serie cuando se decidan a verla. Directamente, para acabar esta introducción, para los que no lo han visto, algo más que decir, nos vamos con el bloque de los oyentes y entramos en la zona de spoilers. Venga, ¿quién se lanza? Raúl primero y luego Kurz. Vale, yo te... Vale, venga. Ha dicho Raúl primero, ¿eh? Sí. No, por nada. Culpa mía. No, que lo digo de broma. No, es bien. No, bueno, solo me gustaría apuntar de que esta serie ya desde el principio se le vio mucho potencial por parte de la industria de la televisión americana, dado que a mí me ha sorprendido en demasía el hecho de que aún no se había rodado ni un solo capítulo de Prisoners of War cuando la cadena Century Fox ya se había hecho con los derechos. O sea, fue tan solo leer el guión tan intenso y potente que iba a tener la versión, no nos olvidemos, la israelita ya, no ni siquiera la americana, que se hicieron con los derechos de la adaptación de dicha serie. Y esto me parece que es un elemento bastante importante. Y aparte de que lo hizo, tuvo bastante buen ojo porque ha acabado demostrándose de que la serie tenía un potencial increíble. Kurz. Bueno, pues vamos a ver. Yo voy a hablar solo para los que no la han visto. Entonces voy a intentar venderles esta serie. Y les voy a decir que tengan cuidado con tener un hype alto y con tener prisas. Si a esta serie llegas con mucho hype y pensando que es una super serie porque has leído que es la bomba y que tiene un montón de Emmys y que es gloriosa y que es lo mejor que se ha hecho en los últimos 10 años y cosas, en mi opinión, exageradas que se han estado diciendo, si llegas con esa idea y además eres un espectador de los que tiene poca paciencia y quiere acción y acción desde el primer momento, vas a empezar mal con esta serie. Esta serie tienes que tener en mente que el arranque es más bien lento, que durante bastante tiempo va a estar jugando a dilucidar si Nicholas Brody es o no es un terrorista. Eso, pese a todo, va a ser interesante. La serie poco a poco le va atrapando y lo mejor que tiene es que la segunda temporada, y esa es una opinión que igual vosotros no compartís, pero que yo por lo menos sí tengo claro, una segunda temporada que es mucho mejor que la primera, con muchísimo ritmo, con muchísima acción, con bastantes giros y luego con un cliffhanger final bastante, bastante importante. Pero bueno, sin llegar a salirse del esquema de la serie. O sea, la segunda temporada, bueno, sí es verdad que tiene más, pero que no se convierte en 24, ¿vale? No. Y hay también más intriga política y, bueno, hay elementos que la hacen más interesante que la primera. Hay gente que dice, yo no lo tengo todavía muy claro, que Homeland se tenía que haber quedado en una miniserie de una sola temporada y que debería haber acabado, y para que la gente que no lo ha visto no se lleve el spoiler y vosotros lo entendáis, y que tendría que haber acabado cuando se encierran todos en el búnker, y debería acabar distinto a como ocurre, y que eso hubiese sido una serie brutal así. Bueno, yo tengo que decir que realmente muchas de estas series que tienen una trama, digámoslo así, principal, que es lo que es el leitmotiv de la serie, y luego aparte está la trama de la familia, vamos a poner ahí en letra cursiva, no me suele gustar la trama familiar. De hecho, aunque a mucha gente le encanta Los Soprano, yo eliminaría todo el rollo familiar, porque la familia de Tony Soprano me da completamente igual. Yo lo que quiero son los rollos de gángsters y ya está. Que fue uno de los motivos por lo que yo con esa serie pues me acabé quedando colgado. Pero en esta serie funciona, y todo el rollo familiar sí que me gusta, porque la familia sí me parece que está muy bien construida, tienen unos rollos así muy chungos y mola. Y no sé, es una serie que nos muestra lo bien situado que está el terrorismo islámico en las altas esferas de la sociedad norteamericana. Nos quita de la cabeza esa idea que nos han metido en otras películas, en otras series, de que los terroristas islámicos son simples cabreros fanáticos por ahí que no tienen apenas recursos y que son incluso obtusos. No. Que seguramente de esos habrá muchos y captarán a un montón de personas así ignorantes, personas así pues eso, que viven en una aldea, les captan y les manipulan. Pero que los que de verdad llevan el cotarro conocen muy bien al enemigo, viven para destruir a Occidente, esto es así, y saben muy bien qué teclas mover y qué hilos manipular para colocar a sus infiltrados pues en la situación adecuada para provocar cosas que luego les van a beneficiar a ellos. De algún modo nos quitan esa idea de que esta gente pues son una panda de mataos que viven por ahí en cuevas y que no tienen mucho que aportar, para nada. Y eso a mí me gusta. Pues dicho esto, vamos a ver qué nos dicen los oyentes por aquí en nuestra fanpage, y ya nos metemos en el terreno de spoilers, donde vamos a desgranar todo lo que se pueda decir sobre esta serie. Vamos a ver, porque hay de todo, lo digo ya, y algunos que sí, algunos que no, porque con Homeland no puede ser de otra forma. Comenzamos con Salva Spin, que dice: a ver qué cosas bonitas podéis decir sobre esta serie, porque hasta el momento no me ha enganchado nada. Bueno, pues a lo mejor Salva Spin debería quedarse en la zona spoilers, arriesgándose si quiere. Juan Mirón Pérez dice: americanada, con intriga pasable. Como veis, aquí hay de todo. Raúl Vicente M, con muchas ganas de que salga el programa y descargarlo para oírlo tranquilamente. Sois unos máquinas, solo me habéis fallado con el especial de Chuck Norris, jajaja. Oye, bueno, vale, lo dejamos aquí. Jesús A Bravo. Oye, yo ya voy a decir que el especial de Chuck Norris se hará, y rápidamente al día siguiente de que lo pida Chuck Norris. Que ya lo hicimos y por eso nos está dando un zas en toda la boca. No, pero cuando lo pida Chuck Norris al día siguiente yo lo hago. Menudo miedo, enfadar a Chuck Norris. Bueno, Jesús A. Bravo dice, pues a mí la primera temporada me gustó mucho. La segunda, algo menos, pero también estaba bien. Ariel Vallejo Iturriaga dice, uy, esta serie no me llama nada, vale. Javier Padilla, pues a mí la segunda temporada me ha parecido alucinante. El último capítulo es absolutamente brutal. Yo soy más de los de Javier. Hay que ir de todo, ¿eh? Que hay que decir que hay mucha gente que prefiere la primera temporada, gente que prefiere la segunda. Yo creo que aquí los tres somos más de la segunda temporada, yo creo, por lo que estoy viendo. Y todo sí, respetable, ¿eh? Y todo respetable. Bueno, Salvador Morán. Nos dice nuestro colega, genial primera temporada e increíble segunda temporada, exceptuando la subtrama de la... ¿Veis? Este está de acuerdo con Kurt. La subtrama del atropello que comete la hija, que bajo mi punto de vista sobra. Vale, bueno. Pasamos a Paco Román Maneiro, que dice, pero qué grandes sois, no sé con cuál quedarme de las dos temporadas. No te fías ni un pelo de ninguno de sus protagonistas. Me quedaré con la 1 por la novedad. Gran serie. Ricardo Albalete Esquirol nos dice, a mí la serie me ha encantado, gran duelo de personajes y buen manejo de la tensión. El único que es, el único pero es, la, bueno, supongo que le pone pegas a la hija, que es de hostia, dice. Gran papel de Íñigo Montoya. Igor Aranguren, no me gustó nada la primera temporada, muy desaprovechada. Creo que es en el tercer capítulo cuando se sabe ya lo de Brody, sí, tal, vale. Creo que podían haber esperado un poco a decirlo y así haber dado un poco más de misterio. O si no, haber explotado un poco más su manera de actuar, ya que sabíamos su verdad. Christoph García Virón dice, primera temporada genial, segunda solo notable, esperando a escucharos. Francisco Miguel Míguez, Francisco, dice, predecible, muy americana. Vale, predecible. ¿Vosotros os habéis llevado sorpresas en alguna ocasión con estas series? Yo cada vez que aparece el personaje de Saúl, es que es una sorpresa continua, que no sabes lo que te va a hacer, no sabes cómo va a salir. Yo creo que me parece para nada predecible. Ya, a mí tampoco. Yo creo que si ves la serie de verdad y has visto las dos temporadas, decir que es predecible es, a lo mejor te has quedado un poquito colgado en los primeros episodios y no has dejado de ver. O es que, no sé, es más listo que nosotros, quizá. Pero vamos, y los finales ya ni te cuento, son impredecibles completamente. Ya, yo no diría que son impredecibles, pero sí diría que tampoco son súper sorprendentes. Vale, pues sí, estoy de acuerdo yo con Kurt. Más convencido, me quedo con Kurt. Jairo Alonso Miranda dice, pedazo de intérpretes, tanto Claire Danes como Damian Lewis. Aunque la primera temporada la trama me pareció más convencional, lograron sorprender en la segunda. El episodio del interrogatorio de la segunda temporada es magnífico. Y la tercera puede ser épica. Creo que empecé a verla porque era de los creadores de Rubicon. Genial serie. ¿La habéis visto vosotros, Rubicon? No, yo no. Yo la empecé y no me pareció para tanto, ¿eh? La acabé dejando. Bueno, Pablo BL dice que está totalmente de acuerdo con nuestro oyente Christoph García Virón. Primera temporada genial, segunda peor. Recomiendo ver en versión original. La voz de Saúl en original me parece genial. Pues este es un tema que a mí me gustaría tocar ya, y por qué no. A mí me parece que, fíjate que yo soy así, con las series muy pocas me acaba convenciendo el doblaje. Pues a mí me parece que Homeland tiene un doblaje cojonudo. Y lo voy a decir tranquilamente porque no... Yo no digo que a lo mejor, hombre, la versión original siempre es la opción en mi casa. Pero a mí el doblaje me gusta bastante. Quizás que mi debilidad es Sergio Zamora, que es el que dobla a Brody, porque es un actor que ha doblado muchísimo anime. Bueno, él fue la voz de Kaneda en la versión original, ha doblado un montón de gente. Es el protagonista de Bleach y aparte dobla a Jude Law y a Joaquin Phoenix normalmente. Y tiene un dibujo de voz que me encanta y el doblaje en general me parece bastante bueno. Además tiene gente maravillosa como Ana Pallejas y Alfonso Vallés, que fue el mítico Solid Snake, Jordi Brau, en fin, es que a mí me parece que el doblaje es una maravilla, chicos. A mí me gusta, la voz de Berenson está muy bien, la de David Ace, el de la CIA, está genial también, es una voz muy profunda que va con un personaje negro y de peso. A mí me parece que está bastante bien, no me chirría ninguna. Incluso la voz que se ha buscado para el personaje de Virgil, que es un personaje, dentro de que es un especialista en lo que son los sistemas de vigilancia, tiene un punto por su aspecto casi cómico. Yo creo que está muy bien buscadas esas voces. Pero tiene fallos, ¿eh? El doblaje. En la primera temporada los propios dobladores hablan árabe y en la segunda temporada dejan la voz original de los actores. Ya. Pero esos son criterios. Posiblemente ahí haya cambiado, no lo sé, pero posiblemente ahí haya cambiado el director de doblaje. Sacado de eso está bastante bien. Yo creo que todos aproximadamente se acercan. Quizás la voz más distanciada del personaje original es la de Carrie Mathison, pero lo que le noté fue eso, ¿no? Que ha habido un cambio de criterio en el doblaje de la primera a la segunda temporada. Y ahora que tenemos aquí a Antonio, le pregunto, tú si tuvieses que dirigir el doblaje, ¿harías a los actores hablar en árabe o dejarías el árabe original? Siempre depende del actor, ¿no? Hay actores que podrían en un momento dado hablar árabe, pero yo prefiero que dejen la versión original, francamente. Queda un poquito raro, sobre todo cuando están interrogando aquí a la periodista. Porque cambia el registro. Sí, cambia y es muy precipitado, pero, por ejemplo, en el momento en el que se pone a hablar en árabe Saúl, en un momento determinado, que no vamos a decir ahora mismo, en este punto, creo que es infinitamente mejor opción que se ponga un actor de doblaje aquí a hablar en árabe. Vamos, clarísimo lo tengo. Pero es solo una opinión mía, una opción, así que aquí cada cual, depende de con quién des, claro. Bueno, vamos a seguir. Ángela Teve dice, me ha enganchado porque aunque les ha quedado una americanada, tiene su intriga. Pero como en la tercera temporada reaparezcan ciertos personajes que tienen hermanos de sangre, abandono la serie de inmediato. Muerte al personaje de Dana ya. Qué malos cae Dana, por Dios. ¿Qué os de todas formas, déjame que puntualice una cosa porque ha salido ya varios comentarios que dicen americanada. No lo voy a negar, tiene esa historia. Además, es una serie que, como muchas otras, está condicionada por los acontecimientos del 11S. Sin embargo, se da varios palos, ¿no? Porque tienes toda la toda que es importante dentro de la trama. Las víctimas colaterales en la guerra, algunas campañas sucias, luchas internas dentro de la CIA mintiendo y ocultando pruebas, o sea que tampoco es excesivamente contemplativa. Uh-huh. Sí que es americana, pero también saca algunos trapos. De hecho, esta serie en algunas décadas anteriores no se pudiera haber hecho así de sencillo. Puede que toque de... En fin... temas demasiado espinosos, mete el dedo en la llaga. De hecho, no entiendo cómo series así no son tan polémicas, ¿no? Pero vamos, que surgiera la polémica con Homeland me parece lo más normal del mundo. Habida cuenta de cómo son los americanos cuando quieren. Pero sí es verdad que incluso el propio vídeo que graba Brody, en fin, es que es convincente, es que no le faltan razones. O sea, es que podría incluso alguien decir, bueno, es que veo a este tío, o sea, me parece bien lo que está haciendo. Sí, pero fíjate que cuando tú lo ves le das una interpretación y te convence. Pero cuando ese mismo vídeo lo utilizan en el sentido contrario, también te convence. Es decir, y te das cuenta de que la manipulación es fácil de hacer. De todas las maneras, a mí no me acaba de convencer que los agentes de la CIA sean malos y luego los soldados sean todos castos, puros y casi casi caballeros defensores de la verdad y la decencia, porque es que los critican muy poco y ahí tendrían que haberse puesto un poquito más, ensuciarse las manos con la figura del soldado. Bueno, tampoco creo que sea el objetivo de la serie. No trata el combate, para eso ya tiene series como Generation Kill. Bueno, seguimos con Francisco. Joder, macho, estamos aquí metiendo a los oyentes en el debate mientras ellos nos dan ideas para seguir hablando. Francisco Gabriel Martínez Fernando dice, hace mucho tiempo que no veía una serie tan bien hecha, que mantiene tanto la tensión y tan adictiva como Homeland. Argumento y vicisitudes perfectamente creíbles y personajes muy cuidados y magistralmente interpretados. De esas series que conforme van pasando te dejan un gusto agridulce. Por un lado, cada capítulo te gusta más que el anterior, pero por otro lado piensas que cada vez queda un capítulo menos para el final. La recomienda fervientemente nuestro oyente. Serie para saborear, dice. Vamos con Jairo Alonso, que dice que el personaje de Saúl es magnífico y el actor casi nada parece que actúa, dice. Alberto Miguel Sanz, muy buena serie. Un pequeño bache justo antes de la recta final de la segunda, pero el que se queja es porque quiere, que la media de lo que ofrece es de notable alto. No vamos a poder leer todos, pero bueno, vamos a leer unos cuantillos más. A ver, Rafa Pajis López dice, la he visto y me ha entretenido, pero casi todas las situaciones me recuerdan mucho a 24. No saber a qué bando pertenece un protagonista. La agencia gubernamental que primero traiciona a sus agentes, pero luego vuelve suplicando. Los jefes son a veces peores que los malos. Cliffhangers poco originales y planeando de fondo la misma pregunta. ¿El fin justifica los medios? Bueno, la diferencia con respecto a 24, con todo lo que ha dicho nuestro amigo Rafa, es que en 24 había traidores en cada esquina de la agencia de Jack Bauer. O sea, yo no sé quién era el que hacía las entrevistas de trabajo, pero tenía un ojo el hijo puta. Es que había traidores en cada puto sitio, macho, de verdad. En fin, Juan de Hernández Arae dice: buenísimas las dos temporadas que lleva, aunque le sobra la hija de Brody, hijo. Estáis todos impresionante, impresionante. Morena Bacarín, digna sucesora de 24, dice. Mario Galindo Ríos dice: gran Íñigo Montoya, Víctor Iniesta. Una serie que me ha sorprendido y enganchado. Me ha gustado que tramas que en otras series hubieran dado para una temporada entera, aquí se las ventilen en un par de capítulos y pasen al siguiente giro de los acontecimientos, no dando un momento de respiro. Víctor López Orozco nos da un cachete y luego dice: pero bueno, Holland se deja ver, aunque creo que está sobrevaloradísima con todo el tema de los premios que le dieron. Ya sabemos cómo son los yanquis con el patriotismo y los talibanes. Solo destaco las actuaciones de las dos protagonistas y la primera temporada está algo más de la mitad. No digo más para no poner spoilers. Vale, y vamos a acabar ya, que esa mastri fatal de la voz. Con Alejandro Martín Zurita, que dice: una serie extraordinariamente sorprendente. Me ha gustado. Es curioso que cómo lían una trama que en teoría es simple. Particularmente me ha enganchado. Muy radical en su conclusión. ¿No hay tercera temporada? Sí. Ya sería demasiado rebuscado. Un saludo, sois los mejores. En septiembre de este año. Bueno, y lo dejamos aquí. Sigue habiendo muchísimos más comentarios, pero es que ya no podemos más. Así que vamos a poner la alarma spoilers y ahora volvemos. Escuchas La Órbita de Endor, la clase de programa que no te gustaría que oyeran tus hijos. Alarma roja. Alarma roja. Se ha detectado riesgo de spoiler en el área. Cualquier oyente que permanezca en la zona lo hará bajo su propia responsabilidad. Bueno, continuamos aquí en La Órbita de Endor. Ahora ya vamos a hablar de Homeland en serio y de verdad. Y de verdad de la buena. Bueno, antes habíamos mencionado el trío amoroso que se había formado entre Mike, el mejor amigo de Brody, que mientras Brody ha estado 8 años preso, que nadie sabía que estaba preso, la gente le daba por muerto. Estaba desaparecido en combate y lo más seguro es que estuviera muerto desde hace ya tiempo. Bueno, pues Jessica, su mujer, pues estaba intentando rehacer su vida y Mike estaba por ahí y tal, pues un hombre así, pues bien hecho, un hombre de verdad y tal. Había confianza porque ya se conocían de antes y tal. Y bueno, pues las cosas que pasan. Claro, de repente llega Brody y ¡ay, madre mía! Y claro, tenemos a un Mike súper enamorado de Jessica, que no tiene más remedio que apartarse porque ya ha vuelto el marido, que encima es su mejor colega. Un Brody que no sabe muy bien qué hacer con su vida y a una Jessica que está muy confundida. ¿Pero qué pasa si de repente añadimos un nuevo factor a la ecuación? Raúl, háblanos, porque de repente, o sea, hay un capítulo que además sorprende bastante, yo no lo veo predecible para nada, que es cuando Carrie y Brody, pues en fin, pues tienen su affair. Sí, claro, te estás refiriendo ya casi a la mitad de la primera temporada y vemos cómo Carrie va acercándose al que es su objetivo, ¿no? Vemos que empieza un proceso de seducción y no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar. Y en mi opinión, todas estas tramas acaban desatándose en un episodio genial, desde mi punto de vista, que es el séptimo capítulo de la primera temporada. Como yo lo vi en inglés, yo lo conozco por The Weeknd, ¿no? Aquí vemos como Brody se fuga con Carrie a pasar el fin de semana en un idilio completamente pecaminoso, porque es un hombre casado, y se fugan los dos a una cabaña que tiene la lista de la CIA apartada, y aquí lo que podría ser una simple sesión de folleteo sin parar, poco a poco se va dando la vuelta y bueno, tenemos de todo, tenemos desde interrogatorios velados unos otros, reproches. Total, la verdad es que es un capítulo muy intenso que desata las pasiones de todos los personajes y no sé si al final acaba el espectador más confundido de lo que empieza, pero lo que sí se evidencia es que la vida de Brody no solo está ligado al hecho de ser un buen marido con Jessica, sino que se empieza a plantear que bueno, hay otros jardines por ahí en los que que podría ser feliz si cultivase su semilla. Y aparte de eso, decir que estamos ante un capítulo que, nuevamente, lo repito, bajo mi opinión, se convierte en una bisagra de la serie, porque a partir de este momento es cuando dejamos atrás la parte más tediosa de la primera temporada y empiezan a pasar cosas, empiezan a suceder temas, el ritmo aumenta bastante, también igualmente desde mi punto de vista, y la serie comienza ya una recta final que no dejará de decaer hasta que tengamos un final sumamente sorprendente. Porque lo cierto es que hasta ese momento Carrie, que lo ha tenido muy claro, sabe que hay uno de estos soldados americanos que ha vuelto del frente y que ha venido transformado. Se ha convertido en un agente de Al-Qaeda, infiltrado en la sociedad americana. Carrie piensa que es Brody, tiene que ser él, y empieza a espiarle, que es una cosa que no hemos dicho. Empieza a ver su día a día, le ve cómo se levanta a través de las cámaras que han colocado en su casa, le ve en los momentos más íntimos, incluso cuando está con su mujer y tal, y no para de seguirle día a día. Bueno, cuando intenta estar con su mujer. Bueno, porque es importante que no aclarar que no funciona sexualmente con su mujer, al menos no funciona en una forma ortodoxa. Que ya le vale. ¿Cómo no puede uno no funcionar con esa mujer? Por Dios. Pero bueno, a lo que voy, pues eso, que este hombre pues está traumatizado y tal, y como tú muy bien dices, pues oye, que su mujer pues ya no le pone, o qué sé yo, tendrá muchos traumas en la cabeza. Y ella le empieza a seguir. Pero no llega a ninguna parte, realmente no está consiguiendo lo que ella quiere y no tiene más remedio que acercarse más. Mucho más. Y entonces es aquí cuando... hombre, yo no sé vosotros, pero es como demasiado forzado, ¿no? Si fuera Brody, yo me hubiera mosqueado un poco en plan, jo, con la rubia esta, ¿no? Que es que se notaba bastante, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, era lo que ella perseguía y lo consigue. No, yo creo que son los dos personajes... Yo los vi enseguida que iban a acabar juntos. A ver, la evolución de Carrie. Carrie empieza a hacer una vigilancia más o menos soterrada. Al final una vigilancia que es aprobada primero, pero cancelada después. Y la mujer tiene tal empeño que quiere forzar las cosas, y la única forma de forzar las cosas y de obtener más información es ir a buscar un contacto con Nicholas Brody, y lo hace a través de las ayudas de terapia que está recibiendo él. Terapia que ella misma en el fondo también necesita. Entonces, yo creo que no es ilógico que acaben o que él sospeche, porque son dos armas perdidas que tienen básicamente un problema de fondo similar, en el que no se pueden relacionar con otros. De hecho, él no se puede relacionar sexualmente con su mujer de una forma normal, y ella le pasa un poco parecido, porque lo que hemos visto hasta entonces de ella en cuanto a comportamientos sexuales es que cuando está frustrada o tiene un problema laboral, va corriendo a casa, se toma dos o tres copas, que se le ve que abusa del alcohol, se pone las pinturas de guerra y se va a buscar a alguien para tirárselos anoche. Es también ella totalmente disfuncional. Por eso yo creo que cada uno encuentra en el otro una forma de salir de esa disfunción que tiene en afectivo sexual con otra persona que está en su mismo problema. No, ya vemos que rápidamente se muestran sus caras mutuamente. Brody ve que esta tía pues puede ser un peligro para él. Ella sabe que Brody pues puede ser un terrorista, con lo cual es una relación de morbo muy, muy, muy raro, ¿no? Pero ya vemos que incluso luego, más avanzada la temporada, después de que haya pasado todo este mal rollo con el asunto de la bipolaridad, del ostracismo a que condenan al personaje de Carrie cuando la apartan de todo este asunto, vemos que luego, si eso lo comentamos un poquito, si queréis, vemos que luego vuelven otra vez y, joder, al final sale de aquí auténtico amor, pero no sé si no es... A mí me parece que es un amor bastante enfermizo. Primero porque ella sí es posible que esté zumbada, y él porque ha venido también tocado de la cabeza. O sea, son dos personas que tienen sus desequilibrios. Esto es así. Y este es un amor bastante desequilibrado, pero bueno, es que están hechos el uno para el otro. Exactamente. Yo creo que es precisamente por eso... porque se vuelca más Brody hacia ella y no hacia su mujer, ¿no? Porque encuentra un alma gemela, una figura con la que puede hablar, puesto que ambos personajes tienen que esconder mucho. No olvidemos que Mathison tampoco puede airear sus problemas mentales, si no sería expulsada de la CIA prácticamente ipso facto. Entonces, yo creo que el quid de la cuestión es que uno descubre en la otra con alguien con quien hablar y ella definitivamente explota esto, aunque luego se ve abocada a tener sentimientos hacia él. Al principio lo que hace es explotarlo todo lo que puede para sacarle la información que le permita resolver su caso. No, y vemos que aunque la relación con ellos, entre ellos, puede ser usado como herramienta, y vemos que al final se tolera ante los propios compañeros de la CIA, pero nunca acaban de verlo del todo bien. De hecho, me gusta esa escena en la que en el hotel vuelven otra vez a acostarse ellos dos y vemos en la sala de observación, vemos a Saúl sentado en la mesa echándose las manos a la cabeza como diciendo... Es que ahí hacen más que acostarse, es que pega unos gritos ella. Claro, y Saúl está atormentado como un padre que está viendo como su hija... Es que es prácticamente su hija, claro. Está ahí. Imagínate la... oír a tu hija en la habitación de al lado, así, con el que posiblemente sea un terrorista contra tu patria. Y Peter O'Quinn, del que ahora hablamos si queréis, que está ahí diciendo, pero bueno, vamos a meter ya al equipo, por Dios, en la habitación y detenemos a este tío. Y el otro, no, vamos a dejarla a ella, estamos en sus manos porque ella está cumpliendo su trabajo. Su trabajo a mí solamente me parece una zumbada que está echando un polvo. En fin, una escena así como muy peculiar de cómo ven sus compañeros esta relación, que obviamente no puede ser una relación que permanezca oculta muchísimo tiempo, y al final, fíjate, aunque se airea y todo el mundo lo sabe, pero es útil hasta que, en fin, pasan las cosas que pasan. Bueno, vamos a hablar, si queréis, al final de la primera temporada a Carrie, como ella tenía razón, esta es la realidad, ¿no? La primera temporada ella intenta demostrar que su teoría es cierta, pero bueno, pues está todo tan bien montado alrededor de Brody que no hay ninguna manera de que ella pueda llevar a cabo su práctica. Incluso acostándose con él no es capaz de verle, ¿no?, sus verdaderas intenciones. Y al final, pues Carrie acaba la primera temporada, pues eso, como una tía que ha estado a punto de acusar a todo un héroe norteamericano, y se juega el puesto y la encierran, se deshacen de ella como si fuera un Kleenex usado, y en fin, una situación que aquí es donde yo creo que de verdad vimos los peores momentos de la interpretación de Claire Danes, en mi opinión, ¿eh? Ojo, no me gustó nada. Sobre todo cuando ya pierde, cuando se ve la bipolaridad y ya vemos en escenas muy, muy extremas a Claire Danes, que pierde la cabeza, que se vuelve en muy... En concreto cuando va a casa de Brody. Exactamente, pues lo siento mucho, pero no... No me gustó mucho la actriz, pero bueno, en fin, en otros puntos... Es que sí veo que hay momentos de intensidad que no le van muy bien, aunque otros momentos pues sí que los interpreta muy bien, pero oye, en la segunda temporada me gustó bastante más. A ver, es posible que en esa escena en concreto, la de cuando va a casa de Brody y monta el super espectáculo delante de su mujer y de su hija, aunque en el fondo ella lleva razón, el espectáculo que monta es bárbaro, estará sobreactuada. Posiblemente sí, pero es importante que ahí estuviese muy loca, porque si te das cuenta, ese es el detonante para que ella misma acepte por fin que tiene un problema y acepte incluso someterse a una terapia muy dura como es la de los electroshock, que incluso le pueden hacer perder parte de la memoria. Y ella lo acepta precisamente porque ella ya se ha convencido de que realmente está muy mal. Y para eso necesitas una escena en la que realmente esté desatada. Que se desata igual sin acierto, es posible que sí, pero desde luego tiene que hacer una exhibición muy clara de su locura. Y claro, mientras tanto, pues Brody está ahí avanzando poco a poco, ¿no?, en su carrera profesional, porque pasa de ser un simple militar a meterse en política. De hecho, lo usan un poco como icono, ¿no? No es un buen político que se diga. Pero claro, la verdad es que pinta bien en pantalla, tiene momentos en los que habla muy bien en público y claro, esto hace que se meta en política, un asunto del que podíamos hablar, porque luego, claro, esto le va a venir a él muy bien, para intentar hacer el atentado que iba a ser el atentado definitivo, que luego vemos porque se frustra. ¿Algún comentario sobre la carrera política de Brody? Sí, bueno, pues que eso es muy típico en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy importante la imagen. Y arrastrar a la política gente que tiene una imagen poderosa para los medios de comunicación y en ese sentido alguien con un comportamiento heroico pues es el sumum, pues es lo lógico. En el fondo, aunque suene mal decirlo así, la política no la dictan las caras que vemos. Lo que vemos son caras. En realidad la política, por lo menos en Estados Unidos, la hacen mucho los equipos, lo hacen los tecnócratas del partido por detrás. Y en ese sentido, tener a Brody delante o tener a otro es un poco circunstancial. Y si puedes poner a alguien que atraiga a las masas por su encanto personal, como era el caso de Kennedy, o por su heroísmo, como podría ser el de Brody, pues a más apuntamiento. Bueno, recordemos que Schwarzenegger ha acabado siendo gobernador, o sea que... Gobernator, por favor. Sí. No, y que aparte... Oye, que lo hizo muy bien, consiguió destrozar el sistema fiscal de California. ¿Cómo dejó California? Se acordarán de él toda la vida, seguramente. No, pero volviendo a Brody, a mí me da la impresión de que es bastante creíble hacerlo político porque se juntan de dos elementos que gustan mucho a los americanos, ¿no? Uno es el héroe de guerra y el otro es el hombre que consigue superar una situación, ¿no?, y reponerse y salir airoso, ¿no? Eso también es una figura que el americano aprecia mucho y entonces es lógico que se eligiera el camino para este personaje. Así. Añádele blanco con una imagen familiar y en la iglesia. Bueno, pues gracias a esto pues le eligen para que forme parte de la imagen pública un poco así icónica del partido y claro, pues al final acaba convertido en todo un congresista. Claro, esta es una situación que él va a aprovechar muy bien y que van a aprovechar muy bien sus compañeros de Al-Qaeda para que se plantee la situación de un atentado así cara a cara donde él se sacrifique, donde lo dé todo por Alá y se lleve por medio pues a la florinata de la vicepresidencia de los Estados Unidos. Claro, todo este asunto se mezcla con... Claro, aquí se habla de un soldado americano que posiblemente haya sido transformado, pero en realidad no ha sido uno, han sido dos. Porque el otro marine americano que fue capturado junto a Brody, que también ha vuelto a Estados Unidos, Stone Walker, que es este actor de color, que en realidad va a ser de algún modo como el señuelo que va a servir para salvar a Brody. Porque todo el mundo va a pensar que en realidad él era el infiltrado y que en realidad no había dos, sino que solamente había uno. Habiendo comentado esto, no es una trama que tampoco sea muy interesante porque todo lo que tiene que ver con Tom Walker y su mujer y demás pues es más un medio que un fin y tampoco tiene mucha trascendencia, pero yo creo que la propia transformación de Brody, ya saliéndonos un poquito de lo que es la trama, pero esto no sé hasta qué punto puede ser verdad, qué tipo de técnicas pueden usar. Yo sé que bueno, las sectas captan a la gente de un modo que casi lobotomiza, ¿no?, la voluntad de la gente y les convierte en algo completamente distinto a lo que son habitualmente, ¿no? O sea, quitan todas tus ideas y ponen otras nuevas. Y realmente yo sé que esto ocurre, pero joder, o sea, los marines que tienen tan metido dentro todo ese asunto del patriotismo de Norteamérica y tal, que les conviertan en justo todo lo contrario. Ya, pero es que es además una fórmula retorcida, porque ni acepta los ideales islámicos, ni acepta que su país se comporta mal. Si te fijas, en el fondo, lo único que hace es ayudar a un padre a vengar a un hijo y hacerlo matando a aquellos que han actuado de forma ilícita en la guerra. O sea, eso es bastante vendible. No es como traicionar a tu patria, porque en el fondo lo que él está haciendo es decir, voy a acabar con este vicepresidente que ordenó un ataque que supuso la muerte de un montón de inocentes y entre ellos la muerte de Aisha, el hijo del que debía ser mi enemigo, pero que se convirtió en mi amigo, ¿no? Sí, eso es que más vendible, hombre. Porque en el fondo es eso. Claro, hay que pensar en que son años. Por eso retrocede pronto de ese planteamiento, ¿no? Ya, pero me refiero a que hay que pensar que son 8 años en los que cada día le están sometiendo a presión psicológica. O sea, después de 8 años todos los días ahí, dale que te pego, una de cal, otra de arena, pues supongo que al final te acaban convirtiendo. Cualquiera de nosotros le podría pasar, esto es así. Y es escalofriante, francamente. Hombre, el síndrome de Estocolmo está acreditado, o sea que funciona y es así. A mí me da la impresión que, tal y como te lo plasman en la serie, Brody no se siente ningún traidor. Yo creo que es un personaje que se ha impuesto una misión a él, que es la de vengar a Aisa, y él en el fondo me da la impresión de que no está convencido de que esté haciendo nada en contra de su país. Él está llevando a cabo una venganza y quiere dar a entender un hecho delictivo. Y entonces yo creo que está bastante bien planteado la forma en que lo hacen, ¿no? Lo convierten en traidor sin que él mismo se sienta traidor. De todas formas, ha habido aquí algunos oyentes que se han quejado, pero a mí me parece genial que rápidamente digan, oye, bueno, rápidamente tampoco, se toman sus episodios, ¿eh? Pero que digan, vale, sí, venga, eres un terrorista, punto, ya está. A partir de aquí vamos a desarrollar más este asunto y me parece que la serie gana muchísimo más cuando ya sabemos que sí, vale, Brody, eres un terrorista, tío. Sabemos que ya Carrie tiene razón, que no es una teoría ahí precipitada y alocada, sino que realmente tiene su razón y de hecho nos duele más ver cómo la pobre Carrie, que sabemos que tiene razón, que es la única que está viendo la verdad, porque es un agente de campo impresionante, la mejor, de hecho, y justo la única que tiene razón, vemos cómo la maltratan, se la quitan de en medio, todo ese asunto de los electos, la verdad es que ponen los pelos de punta y es como muy injusto, ¿no? Entonces acaba la primera temporada con una sensación ahí de muy, muy, muy desagradable, ¿no? Pero bueno, yo creo que la serie gana a partir de aquí, ya es cuando realmente empieza a intrincarse la cosa y yo creo que muchísimo mejor, ¿eh? Hay mucha gente que piensa que debería haber acabado aquí, en el sentido de decir, bueno, esto debería haber sido una miniserie, ¿no? Es decir, bueno, una vez que ya orientas al personaje, lo descubres, lo ves como un terrorista, lo ves con el chaleco y lo ves en el búnker, cabrían ahí dos finales. Uno que hace el atentado y otro que Carrie lo impide a última hora, incluso usando a su hija como así hace, y ahí se acaba la miniserie con él o muerto en el atentado o él encerrado con el atentado evitado. Y de hecho, si tú lo planteas, dices, joder, es que es muy forzado, ¿cómo van a hacer una segunda temporada? A mí me parece que lo solventan bien. Ahora bien, entiendo a la gente que dice que apuntaba hacia una miniserie. No, yo creo que esto desde el principio se concibió como una serie. Aparte, si tenían el reflejo de la serie israelí tiene dos temporadas y creo que tampoco ha terminado. No me creo que esto en algún momento se planteara como una miniserie y de hecho vuelvo a lo mismo, que las pistas que y las dudas que van sembrando sobre la figura de Saúl Berenson, eso está ahí ya en la primera temporada. Yo creo que había indicios suficientes como para intuir que la historia iba a continuar. Uh-huh. Aparte que de Abu Nasir simplemente vemos aquí los primeros esbozos y más adelante ya seríamos testigos del desarrollo de este personaje. Aquí prácticamente no sale, no se puede ver la maldad que este personaje transmite hasta la segunda temporada y es todo un proceso que ya empieza aquí y que si hubiera acabado en la miniserie muchos aspectos se hubieran quedado colgados a la mitad. Y que recordemos que tampoco es una serie de 24 episodios por temporada, sino que es una serie de justo la mitad, o sea que digamos que tampoco tiene una longitud tan extrema, ¿no? No es una miniserie, pero tampoco es una de estas series larguísimas, ¿no? En cualquier caso, a este personaje le perdonamos muchas cosas, porque no lo hemos dicho, pero a su compañero lo mata a sangre fría. Dice, no. El otro mátalo y lo mata. No, bueno, y tiene momentazos, joder, lo del vicepresidente también es una burrada, o sea, es un tío que es capaz de hacer cosas muy bestias, ¿no? O sea, está dispuesto a todo. Bueno, luego vamos a ir hablando un poquito de todo esto. Has mencionado tú a Abu Nasir. De hecho, el chaleco falla. Sí, bueno, falla, pero luego él lo arregla y podría. Sí, pero quiero decir que dispuesto, nos dejan claro que estaba dispuesto, porque uh-huh. De hecho lo hace. Lo hace, luego falla, luego se va al servicio y después, gracias a la llamada de la hija, gracias también antes a que Carrie ha ido allí a liar la parda, pues se consigue evitar toda esa situación. De todas formas, se ha mencionado aquí a Abu Nasir, que de algún modo es el gran malo de la serie, que es una de estas manos derechas que tenía Bin Laden y que ahora pues es el que dirige Al Qaeda, es el gran malo a batir, el malo que le ha comido la cabeza a Brody, su máximo jefe, y pues un personaje que es un poco el enemigo público número uno al que hay que perseguir, ¿no? Bueno, pues prácticamente estamos en el final de la primera temporada con el asunto del chaleco y demás. ¿Alguna cosa más que comentar sobre la primera temporada que os parezca digno de mención? Sí, a mí me gustaría decir que una de las cosas que no me gustó fue lo poco desarrollado que está el personaje de Tom Walker. Se muestra mucho, se vuelca mucho en Brody, y aquí de Tom Walker prácticamente lo único que deciden hablar de él es que es el típico ejecutor, un tío con el seso sorbido y muy inteligente, eso sí, pero me da la impresión de que el personaje daba para más. No sé, yo tampoco creo que... No sé, creo que está bien tratado. Además, se ve que en el fondo no es más que un naipe, ¿no? Del que luego Abu Nasir se descarta cuando está claro que él no es un as, ni muchísimo menos. Es una carta a descartar en el momento adecuado, solamente. Yo lo veo bien. Es un peón sin más, tanto para Abu Nasir como para los guionistas. Y con presentarnos a su mujer y ver el drama familiar que hay, vale. No, y sirve para que luego Brody salga de rositas, sencillamente. Me parece una herramienta. Más que, no sé, no... No sé si hubiera ganado la serie con darle más papel, francamente. Una herramienta y algo muy visto ya. Para lo original que son otras cosas en esta serie, a mí me pareció algo muy sobado ya en el mundo de la televisión. No obstante, creo que estamos de acuerdo nosotros, aunque no todos los oyentes, pero a nosotros y a muchos oyentes también, por supuesto, con la segunda temporada, que todos nos olíamos que iba a ser, buah, aquí ya la van a liar y no sé qué. Yo asistí muy escéptico al principio de esta serie, pero ya desde el principio dije, oye, me gusta este planteamiento. Y luego rápidamente se pone aquí a... Porque claro, la llegada del vídeo, el vídeo que grabó Brody, del que hemos hablado antes, que es una declaración de intenciones total, donde él explica por qué él se va a meter con el chaleco y va a detonar todo el búnker y va a matar a toda esta gente, se pierde, pero llega hasta las manos de Saúl, y a partir de aquí descubrimos que, en efecto, que Claire Danes tenía razón, que Carrie tenía razón, y a partir de aquí, pues, se la, digamos, perdona todo lo que ha hecho, porque en el fondo, oye, era la única que había visto en la realidad, ¿no? Y vuelve otra vez todo a como estaba antes, porque Carrie recupera su trabajo, no con bueno, sin cierto bueno, esfuerzo, bueno más o no, menos. Bueno, está ahí fuera mucho tiempo, ¿eh? Ella está intentando entrar, pero no la dejan, es prácticamente asesora externa, ¿eh? Le cuesta. Sí, sí. No, pero bueno, que más o menos acaba recuperando su puesto. Hombre, a mí lo que me gusta es cuando ya van a por Brody y, o sea, el momento en el que ella ya va aparte que ese episodio es muy, muy bestia, muy intenso, ella va allí al hotel y parece que Brody se ha dado cuenta de sus intenciones, parece que ya todo se ha perdido, y ella sube otra vez a su habitación y le pone todas las cartas sobre la mesa, y que es el momento que decíamos antes, que comentábamos antes. Joder, es que la verdad es que es genial, y a partir de ahí la serie cobra un nuevo sentido, hay un rumbo ahí importante, un giro inesperado de los acontecimientos, donde Brody se convierte en un agente triple, y me parece brutal. A partir de ahí la serie gana muchísimo, en mi opinión, ojo. Sí, Antonio, tienes razón, pero... Por fin. Aparte, ese episodio que tú dices se titula el New Car Smell, olor a coche nuevo, que luego va seguido por Q&A, Questions and Answers, ¿no? Pero aquí se marca mucho la diferencia entre la primera y la segunda temporada, porque estamos hablando del capítulo 2, perdón, el capítulo 4 y 5. Quiere decir que aquí no tenemos el hiato ese que hay en la primera temporada, como dije, que puede ir tranquilamente desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 en que se anima. No, aquí es toda una declaración de intenciones que en el capítulo 4 ya lo están dando todo, pero es que el capítulo 5 a mí me parece prácticamente perfecto. Todo lo que es el tema del interrogatorio que se le está haciendo con diferentes técnicas y todo eso es un capítulo realmente imprescindible dentro de la serie, no dentro de esa temporada. Y es, como bien he dicho, no hemos llegado ni al mitad y ya tenemos un pico de calidad increíble. Esto yo creo que es una muestra más de que la segunda temporada, en muchos aspectos, al menos desde el planteamiento, ya se pretendía que fuera más rápida y posiblemente mejor en cuanto a calidad y en cuanto a pasión que la primera. No, y el modo en que vamos a ver a Brody en situaciones en las que él tiene que lidiar con los terroristas, con la CIA, porque ahora, claro, ya ha cambiado de bando, literalmente. Lo que no quiere es que su familia se entere de que ha sido, en fin, de muchísimas cosas que no le interesa a él que sus hijos y su mujer, que Jessica, se entere de todo este tema. Entonces, por eso colabora con la CIA. Y luego y encima todo eso se mezcla. Que empieza la guerra interna dentro de la CIA que tiene ahí en la subtrama, ¿no? Claro, no, y él se mete en política además. O sea, es que toda la vida de Brody es de un estrés total. Yo no sé cómo a este tío no se le cayó el pelo, tío. O sea, es que... Pero está bien hecho porque si te das cuenta, una de las pocas cosas que queda clara cuando le pillan es que el tío, dentro de todo, siente cierto alivio. Uh-huh. Cuando ya lo pillan, dice, bueno, pues ya es casi... Y por eso está muy bien hecho el interrogatorio, porque al final es que el tío se libera, es como si se hubiese confesado, lo suelta todo y casi respira. Me dice, puh, menuda la que me he quitado encima, el estrés que llevaba ya, por lo menos esta parte ya está amortizada. Esa escena, por cierto, es increíble, los dos actores tienen un nivel de interpretación buenísimo, ¿verdad? Sí, no, en la segunda temporada está todo el mundo brillante. Es más, en la segunda temporada aparece el personaje que antes hemos citado, que es Peter Quinn, que a mí me parece un misterio, porque casi que se lo imponen, ¿no? Le imponen que dentro del equipo de Saúl y de Carrie, que va a, digámoslo así, conducir a Brody para que él les conduzca, ¿no?, ante los terroristas y, por tanto, a Abu Nasir. No sé, les cuelan ahí a Quinn, que la verdad es que es un tío muy efectivo, no es ningún incompetente aquí de estos aviondos que va de listillo, aunque lo cierto es que en algunos momentos nos puede caer mal, pero a mí me acabó gustando bastante. ¿Pero quién es? O sea, porque se supone que es uno de los hombres que trabaja para otro tío, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, que es con el que se reúne en el autobús, que es el actor que interpretó a Salieri en Amadeus. No sabemos mucho qué es ese tío, no sé si es que esto se lo están dejando para la tercera temporada. Ahí ves que esa es la parte más oscura de la CIA, el que está en todos los asesinatos. Y el hecho de que Saúl lo conozca también, pues es cuando te indica que el personaje de Saúl pues tiene también un pasado muy negro. Que ahora puede ser todo lo analista que quieras y puede entender muy bien al pueblo árabe y hablar su idioma, pero este en su juventud con este otro tuvo un pasado muy turbio. El asesino este está puesto ahí para acabar con Brody en el momento en que todo lo de Abu Nasir se solvente. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que pase con Abu Nasir, Brody es una amenaza, porque el detonante de su venganza, que es ese ataque que nunca se debió producir, tiene unos responsables, que son el vicepresidente y que son también gente dentro de la CIA, sobre todo David Einstein. Entonces Einstein se encarga de tener controlado a Brody con este asesino, para que en el momento en que no sea necesario atar ese cabo suelto que supone Nicholas Brody, para que no se descubra que se bombardeó un colegio. A mí Peter Quinn me recuerda mucho a Tom Walker, pero una versión mejorada, más pulida, más a lo Homeland. Porque tenemos también aquí que los dos personajes cumplen la figura del asesino, aquel que cumple órdenes, al menos al principio, en el caso de Quinn, pero tenemos que ser un personaje mucho más enrevesado y alrededor del cual se va creando otra subtrama, que es intentar descubrir la identidad cuando lo siguen, ven que en su apartamento prácticamente acaba de llegar, no hay nada ahí, que su nombre es falso, por supuesto, y... Está bien, pese a que al final tiene una actuación un poco tonta, ¿no? El personaje queda un tanto desfigurado, un poco simplificado casi hasta el icono, ¿no? Cuando se dice, soy aquel que mata a los malos. Y así de esa forma se define todo, ¿no? No me acabo de gustar mucho la simplificación que se da a un personaje que prometía tener bastantes más aristas, pero en general creo que esto nos demuestra que los personajes que se van añadiendo en la segunda temporada en general están bastante más bien definidos y más pulidos que no algunos que se nos presentaban en la primera, que pese a ser accesorios eran muy simples, ¿no? Este también es un accesorio, pero hombre, infinitamente mucho más desarrollado. Bueno, el jefe que tiene este individuo es uno de los hombres, entre comillas, de los agentes de Dar Adul, que es un personaje que es el que ya hemos dicho que es el con el que se reúnen en un autobús cuando empiezan a seguirle, y que luego tiene una conversación con Saúl en una cafetería. Y es un tío que yo de verdad creo que es un personaje que nos lo han colado ya para que luego sepamos un poquito más sobre él en la tercera temporada, pero que va a dar mucho juego si no hubieran elegido a F. Murray Abraham. y que yo de verdad creo que el Duradal este, Dar Adal, nos va a dar muchísimas sorpresas, porque es una cosilla que han medio tocado ahí muy superficialmente y da para mucho, yo creo, ¿eh? Pero esta es una, me estoy aquí lanzando a la piscina, pero ojito, ¿eh? Porque tiene mucho, hay mucho misterio por ahí. Con lo cual, yo creo que sí saldrá en la tercera temporada. Quiero creer, ¿no? El Peter Quinn, me refiero. El analista este que ha estado de algún modo supervisando todas las operaciones en nombre del director de la CIA. Es bastante probable. De hecho, queda abierto y se podría tanto desaparecer sin rastro y nunca más se supo, porque la participación del personaje también queda algo cerrada, o al menos queda vinculada a los actos que cometa David Estes. Yo no sé, supongo que es un personaje que ha sido bastante bien tratado, y de una manera u otra casi me aventuraría a decir que lo veremos en la siguiente temporada. Bueno, vamos a ir hablando de ese... Bueno, casi nos podríamos ir acercando al final, porque luego al final sí es cierto que el momento en el que interceptan, también otra vez gracias al instinto de Carrie, vuelven a pillar a Bunasir... Y le eliminan, se lo quitan del medio de un modo, a mi juicio, pues a lo mejor un poquito... No sé, no me acaba de gustar, ¿no? Hay un montón de escenas de ahora te cojo la pistola, ahora te persigo por la fábrica, ahora tal... Y luego de repente aparecen los marines, lo matan... No sé, no me acaba de gustar ese final de Abunasir. Pero bueno, se lo quitan del medio y ya está claro que... Aunque la organización ha perdido una de sus cabezas principales, pero esta organización es una organización que se regenera enseguida, entonces... No se ha hecho gran cosa, pero se ha hecho bastante. Y a partir de aquí, chicos, no sé yo hasta qué punto no deberíamos hablar de Saúl como quizá posible terrorista o no, porque es un personaje que ya empieza a ser sospechoso. Y os habéis liado a hablar sobre él, que si el polígrafo, que si no sé qué, pero deberíamos empezar a hablar ahora de si realmente Saúl esconde algo más, o mucho más. Porque si empiezas a atar cabos una vez que ya has terminado de ver la serie... es muy sospechoso que un tío así, que dices, bueno, ¿por qué Saúl va al funeral de Abunasir? ¿Por qué no va al otro sitio? Que tendría más sentido que fuera al otro funeral. No va al de Abunasir, quizás que sabía algo. Yo creo que es porque lo quieren situar justamente donde acaba, como principal responsable de la CIA. Y eso daría a entender de que es un agente doble, claro. Yo tengo mis sospechas. Yo al principio no soy de naturaleza conspiranoica, ¿no? Pero sí que ves detalles que vas atando cabos y dices, claro, aquí hay dos posibilidades. Bueno, porque claro, no lo hemos contado, pero digamos que el gran cliffhanger de la segunda temporada es que cuando Abunasir ha quedado fuera de escena y parece que todo está calmado, una gran explosión mata a un montón de gente de la CIA y del FBI e incluso de la política. Esa bomba está colocada en el coche de Nicholas Brody, pero Nicholas Brody dice que es inocente. Carrie le cree y de hecho le ayuda a escapar, y ahí se queda, digamos, la segunda temporada. Ahora, especulaciones que hace la gente. Hay gente que dice, esta bomba la ha puesto el propio Nicholas Brody, y la tercera temporada va a dar una vuelta más de tuerca a esto, ¿no? Ahora que lo creemos inocente, pues va a ser de verdad culpable. Hay otros que tiran por la idea de que no, de que Nicholas Brody es inocente, todo lo que hemos visto de él es como realmente se siente, y el que es un doble agente es Saul Berenson, que es el que ha puesto la bomba y es el que se ha preocupado por eso de que Nicholas Brody no muriese a manos de este asesino, lo ha estado protegiendo. ¿Por qué? Porque lo necesitaba para ser el chivo expiatorio de este gran atentado, que podría ser incluso el principal objetivo más allá de lo que se intuía que era el primer objetivo. Incluso hay quien especula que el propio Abunasir entrega su vida simplemente como una pieza más para encubrir a Saul Berenson de cara a este superatentado. De hecho, recordemos que en el interrogatorio con el polígrafo, él no llega a responder a la única pregunta verdaderamente comprometida, si él facilitó el arma con la que se degolló cierto personaje, con lo cual ¿Por qué tiene tantas reticencias a responder a esa pregunta? Es sospechoso. Pero bueno, a lo mejor es que nos están haciendo creer eso precisamente. O sea, yo creo que a lo mejor nos están haciendo dudar de todo el mundo y es normal. También ten presente una cosa, y es que los guionistas, antes no, pero ahora tanto guionistas como productores, se leen los foros, se leen los comentarios en IMDb y suelen tener la fea costumbre de que cuando la gente acierta, le cambian el paso. Que yo estoy convencido que eso fue lo que pasó con Perdidos. Tenían un final. Yo también. Que y se le lo dijeron, ala, zas en toda la boca, aunque sí sea malo. Y no sé si aquí también va a pasar, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Desde luego es una serie que con la primera temporada no había muchas teorías así de lo que iba a pasar, pero ahora sí, además ha quedado la serie en una situación en la que ya no va a ser todo igual, ya no vamos a tener a Brody en su casa, con, no sé, va a ser todo, ha cambiado completamente, se va a convertir en otra cosa. No sé si esto va a ser para mejor o para peor, pero bueno, va a salir de su entorno y del patrón habitual. Pero bueno, más cositas que queráis comentar sobre, ya que podemos hablar sobre lo que nos dé la gana, porque estamos en el terreno de los spoilers, ¿qué pensáis que deberíamos comentar ahora? Libertad tenéis, total. Bueno, ¿cómo va a volver Brody? Porque en la, al final de la segunda temporada queda claro de que el personaje ha quedado ya completamente fuera del juego, desahuciado, no tiene ningún valor ni para uno ni para otros. Pero bueno, ya al poco de terminarse la segunda temporada se apresuraron sus dirigentes a decir de que nadie se espere que ese personaje quede atrás. Entonces ahora se podría hacer especulaciones bastante bueno, imaginativas de qué va a suceder, ¿no? ¿Cómo va a volver? A mí me da la impresión de que en la segunda temporada queda ya desahuciado, pero que este personaje debe tener más información y que la CIA debe acudir a él nuevamente o para que se infiltre o para que les asesore en algo que debe pasar en la segunda temporada. Esa podría ser, en la tercera, perdón, esa podría ser una razón por la cual hay que acudir al personaje para que se vuelva a inmiscuir en estas tramas de conspiraciones políticas que nos han ido enseñando. Yo le veo un problema y es que, bueno, luego los guionistas te sorprenden y entre la imaginación que tiene y lo tramposos que son, te cambian el paso. Pero tal como termina la segunda temporada, la tercera a priori solo tiene una posibilidad, y es que la trama circule en paralelo. Por un lado Carrie y por el otro lado Nicholas Brody. ¿Cómo se podría hacer? Nicholas Brody intentando investigar por su cuenta quién está detrás del atentado y quién lo ha inculpado, y por otro lado Carrie tapando las pistas que lleven a Brody para que pueda seguir libre y a la vez trabajando con él desde la distancia. Eso es lo único que se me ocurre así desde el punto de vista lógico. Ahora bien, luego vendrá el guionista y se inventará algo para que en el segundo capítulo quede reinsertado. Yo creo que un buen recurso podría ser enfrentar a los dos personajes que siempre han estado juntos sin conflictos, bueno, sin muchos conflictos así aparentes, aunque han tenido sus momentos de tensión, y es el enfrentamiento, a mi juicio, inevitable que va a haber entre Carrie y Saul. Hasta el punto de que van a intentar destruirse mutuamente. Pero esto ya es mucha especulación. No sé si nos estamos metiendo en un terreno que no sé eso, si... Eso entra dentro de la lógica de que el hijo tiene que imponerse al final al padre. No, aparte me gustó ese momento de al final de la segunda temporada. Además es que fue un momento muy bueno cuando después de que le acaban de dar un ascenso a Carrie, ella dice que no sabe si aceptar el ascenso o irse a vivir su aventura loca y apasionada con Brody. Y entonces, claro, dice Saul, ¿pero qué estás diciendo? Te tienes que entregar por completo a este trabajo, ¿no? Y ella, claro, le dice, claro, como tú, para quedarme sola como tú llevas toda la vida. Y claro, la frase que él dice es muy buena, que es, eres la persona más lista, pero más tonta que conozco. Es muy buena esa frase, me encanta. Sí, no, es verdad. Sí. Pero bueno, ahí Saul tampoco se comporta muy bien, porque imaginaos cómo deja Brody, ¿no? Dices, ¿vas a dejar todo esto para convivir con la persona que se puso un chaleco y estuvo a punto de explotarlo? Y dice, bueno, pero es que estaba equivocado. Y dice, no, es que él es así y va a ser así toda la vida, ¿no? Ahí vemos un poco un Saul ya no tan mentor ni tan bueno, sino que está siendo una figura bastante gris. ahí más que nada es protector, yo creo. Claro, no, está protegerla de que no sufra en el futuro. Claro, está protegiendo a su hijita adoptiva, casi se puede decir. Lo que sí podemos garantizar es que no va a haber incesto, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, hemos especulado muchísimo, hemos hablado de tramas, hemos hablado de un montón de cosas. Llevamos ya un montón de tiempo hablando de la serie, una serie de solo 2 temporadas. Una serie que a mí no me convenció hasta el final de la primera temporada, que cabe insistir en eso. Tardó en engancharme, estoy convencido de que muchas personas no tuvieron la paciencia que tuve yo y se han perdido lo mejor, que es cuando viene después. Así que, amigos míos, no sé si le hemos dado suficientes palos, algún palo de otro, ¿qué otro les hemos dado? Hay más pegas que ponerle a la serie, porque yo levanto la mano para eso. Venga, palitos. Sí, sobre todo le puedo dar 2. Primero, decir que las interpretaciones me parecen bastante buenas, pero no para el montón de premios que se están llevando sus principales actores. Puesto que, vale, sí, la serie está genial, pero si se tiene que dar de bruces y pelearse por las mejores interpretaciones, yo sigo pensando que Breaking Bad la supera. Pero bueno, eso ya, como es una apreciación, se puede entrar o no se puede entrar. Lo que a mí menos me está gustando de esta serie es que hay veces que la trama se sustenta excesivamente en casualidades poco creíbles. Hay veces que hay unas especies de deus machinas que, bueno, Kurt creo que un poco ya ha ido enumerando algunas, que me parece que ahí es donde pierde la calidad y el realismo de la serie. Yo pondré 2 ejemplos. No me gustó, por ejemplo, que la bomba de Brody no funcionara porque sí en el primer momento. Me parece que eso es un poco... pues un poco tramposillo, ¿no? Pero es que hay otro elemento que sí que es muy difícil cogerlo como realista, y es el hecho de que encuentren casualmente el vídeo de la confesión de Brody en la única bolsa que Carrie consigue llevar, que son unos documentos que al final no sirven para nada. Joder, esto es muy difícil de creer, y me parece que aquí la serie pierde, y es el hecho que le hace que esté un punto por debajo a otras grandes series del momento como Breaking Bad, sin ir más lejos. Yo estos fallos no los veo tanto en la serie de Walter White y compañía, y aquí me parece que esto lo tendrían que arreglar para que la serie cogiera la consonancia y se pudiera poner a una altura que está ahí raspando, está cerca, pero que estos fallos yo entiendo que se tendrían que solucionar de cara a la siguiente temporada. De todas formas, has mencionado en el vídeo, a mí me parece muy misterioso, volviendo otra vez a la trama, es que me acabo de acordar, ¿quién hace público el vídeo? Claro. Amigos míos. Sí. Porque una cosa es que la CIA sepa que era el coche, que tal, el coche de Brody, donde estaba la bomba, vale. Pero la gente doble. Pero la CIA no creo que haya sido la que haya hecho público el que haya entregado el vídeo, ¿no?, a los medios de comunicación. Esto a lo mejor ha sido Saúl, que era uno de los que lo poseía, o quién. O han sido sencillamente los de Al Qaeda, que están muy cabreados de que el tío este pues no esté cumpliendo con las expectativas. Y oye, pues no sé, a modo de venganza, por decirlo así. Yo no sé muy bien quién puede ser, pero bueno, como no tenemos la respuesta, habrá que esperar la tercera temporada. A ver, pero bueno, yo sí que le voy a dar algún palito. Venga, también. Palitos. A ver, vamos a ver. Yo creo que es una serie no solo buena, sino incluso muy buena. También quiero ser sincero y creo que está sobrevalorada en cuanto a premios recibidos. Quizás coincidió en una época en la que tampoco había excesivos programas, excesivas series de calidad, o las que ya habían sido muy premiadas y no se quiso incidir. Y aquí también hay que hacer industria. Entonces, que la gente no se deje llevar por la sobreabundancia de premios. Como pega, ya lo hemos dicho, tiene un arranque un tanto lento y hay que darle su espacio. Yo estoy parcialmente de acuerdo en lo que dice Raúl en cuanto a que hay cosas que de repente se las sacan de la manga, aunque algunas hay que darle cierto margen para la dramatización, ¿no? Si no le das cierto margen, pues sería imposible a veces llevar adelante historias. Sí me mosquea un poco más que para salir de determinadas situaciones el detonante sea, y ya lo he comentado, una genialidad de Carrie, ¿no? Porque eso hace que el personaje de Carrie sea menos verosímil y se convierta un poco más en, bueno, esta chica, ¿qué pasa? Lo ve todo, lo siente todo, es prácticamente omnipotente, ¿no? Entonces, ahí sí que me parece que tiene una pega. Por lo demás, yo creo que la segunda temporada ha mejorado mucho. Creo que hay que enfrentarse a esta serie dándole tiempo, y lo que hay que esperar es que la tercera no la caguen, y también que es otro gran fallo que suelen tener las series americanas, que tampoco la extiendan en exceso. Yo creo que no sé qué planes tienen, pero si hacen una tercera temporada correcta, yo lo finiquitaría en una tercera temporada. Es que yo es lo que yo apuesto porque sea una trilogía de temporadas y fuera. Es que si no, va a ser extender demasiado. Hay series que tienen que acabar cuando tienen que acabar. Y me parece muy respetable que algunas series acaben ya, aunque sean muy buenas y todo lo que sea, pero yo prefiero que las cierren. Que acabe sí. Breaking Bad es completamente necesario. Sí, como Dexter, que ya se ha alargado dos temporadas. Sí, exactamente. De hecho, a Dexter le sobran dos temporadas. En mi opinión, de todas las que tiene, para mí, dos mínimo fuera. O sea, es que no aportan nada, para mí, en mi opinión. Claro. Bueno, y hay muchas series que pasa esto. Pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? Habrá que esperar que sepan lo que están haciendo. Y no sé si este canal no será de estos que a lo mejor diga, venga, vamos a seguir hasta que esto decaiga. En fin, esperemos que Showtime no meta la zarpa. Chicos, últimas palabras y nos vamos. Kurz, venga, cierra el grifo y luego pues Raúl. Que le den una oportunidad, aunque no lo haya visto, que le den una oportunidad. Busquen, comparen y si encuentran algo mejor, por favor, avísennos. Hombre, hay muchas cosas mejores. Kurz, tú seguro que tienes series que te molan más que esta. Sí, además estoy esperando como agua de mayo que empiecen series de anime como la segunda temporada de High School of the Dead, que está al caer. Ahora es cuando pierdo todo mi prestigio. O la nueva que va a haber sobre Ghost in the Shell, viendo a una Makoto, no quinceañera, pero sí muy joven, ¿eh? Aráis. Ese es mi futuro. Muy bien. Raúl Martín. Bueno, a mí me está gustando mucho, pero es que yo tampoco soy una persona muy... no sé, es que el género me gusta mucho, ¿no? A mí todo lo que es el tema de espionaje y eso me convenció hace mucho tiempo y entonces estoy vendido, no puedo ser imparcial. De todas maneras, sí que estoy un poco en la línea vuestra. Me parece que una serie que está muy bien, pero se presta bastante a un margen de mejora, sobre todo en el apartado de guión. Y nada, respecto a la vida que tiene, yo le prometo, le preveo al menos un par de temporadas, porque actualmente es la segunda serie más vista de Showtime, solo después de Dexter, y no estamos ante HBO. La verdad es que Showtime sí que tiene un poquito de tendencia a alargar los productos, lo estamos viendo con la misma Dexter o incluso con otras series no tan famosas como Witch. Sin embargo, también un poco con la línea que estáis diciendo todos, vale la pena darle una oportunidad. No es una serie que va a gustar a todos. Si no te gusta el espionaje o no te gustan las series que se toman su tiempo, precisamente no estamos hablando del producto más ideal, pero como mínimo probarlo y tener paciencia en el arranque, o ya directamente se puede empezar a catar un poquito la segunda temporada, y si te gusta ya de seguida lo retomas, pero no cabe duda que estamos a... Bueno, pues no sé si cabían dudas o no, pero lo que no cabe duda es que a Raúl le perdemos con la conexión hoy y nos está haciendo la puñeta. Iba a contarnos quién fue el verdadero asesino de Kennedy y nos han cortado. ¿Otra vez me he cortado? Sí, la CIA te la tiene tomada esta noche, Raúl. Joder, no cabe duda, no cabe duda de que no cabían dudas. Ni idea, ya no sabes. ¿No? Es que me enrollo tanto que me acabo perdiendo. Vale, vale. Gracias, CIA, por habernos... es un recurso cojonudo, lo voy a empezar a usar a partir de ahora. Cuando vean que os estáis extendiendo el bajo de volumen y Santas Pascuas. Bueno, pues nada, chicos, que yo lo único que tengo que decir es que normalmente aquí nunca tenemos guión, pero creo que hoy se nos ha notado más que nunca, yo creo. Hemos sido solamente tres buenos amigos que nos hemos reunido para hablar de una serie. nos han faltado las cervezas y las tapitas, porque no estamos juntos, no estamos reunidos en una cervecería. Cada uno estamos en una punta de España, pero bueno, qué duda cabe que así salen las cosas más espontáneas. Nos habremos dejado un montón de cosas, casi segurísimo, pero bueno, pues todavía podemos volver a hablar de Homeland cuando saquen la tercera y la cuarta temporada, que es un poco lo que estamos haciendo con Juego de Tronos y con algunas otras series que de las que hablaremos, Sherlock, Dexter, a lo mejor también la deberíamos traer aquí, nos piden Breaking Bad a muerte, pues la volveremos a traer, ¿y por qué no? Y hacemos dossiers como merecen estas series. Niños, que ha sido un placer. Igualmente. Claro que sí. Además, mira, dicen que hay vida después de la muerte. No lo puedo garantizar porque todavía no me he muerto. Pero lo que sí sabemos es que hay vida después de hay vida de este podcast después de que se emite. O sea que cuando esto salga a la luz, ya verás cómo se nos llena de gente que nos dice... Esto lo habéis dicho mal, yo no estoy de acuerdo con este. Yo creo que aquí va a haber debate luego en las redes sobre Homeland. Yo creo que no. Pero bueno, lo comprobaremos in situ. Lo dicho. Que es buena, que es mala, eso va a ser un debate seguro. Pues nada, chicos, un saludo. Venga. Un saludo. Bueno, pues hasta aquí el programa. Se nos ha ido un poquito la mano, sobre todo con Homeland, se nos ha ido un poquito la mano. Pero bueno, supongo que aquellos que sí están interesados en los temas que hemos abordado hoy habrán disfrutado bastante, pero solamente quiero deciros que de verdad, no os acostumbréis a este tipo de cosas. Lo normal es que este programa dure unas dos horas y media. Eso tendría que ser lo que durase el programa. De hecho, en la primera temporada lo suyo fuera que cada programa, cada edición, durase entre una hora o una hora y media. Poco a poco hemos ido... agrandando la duración del programa, pero eso no significa que sea la costumbre. Llevamos ya un tiempo ofreciendo programas muy largos y esto no puede ser. Lo digo para que luego la gente no proteste cuando aparezca un programa de 120 minutos y la gente diga, bueno, ¿y esto por qué? Es que eso es lo normal. Pero llevamos un mes así, un poquito, bueno, un mes, más de un mes yo creo, un poquito más intenso de lo habitual. De acuerdo, eso por un lado. Y luego pues intentar ser un poquito más abiertos de mente. No hay cosa que más me entristezca que los geeks y los frikis que piensan que su verdad es la única que hay en el mundo. No me gustan los absolutismos y espero que durante todas estas ediciones más de 100 de la órbita de Endor hayamos conseguido inculcaros un poquitín más de apertura de miras, porque creo que los auténticos loaders son aquellos que son abiertos de mente. Intentad alejaros de las actitudes troll, en serio, y pues eso, ser abiertos de mente y ver las cosas como realmente son, que es muy difícil contemplar la vida desde diferentes puntos de vista, ¿de acuerdo? Así que nada, más apertura de mente en la gente que escucha La Órbita de Endor. Las músicas que hemos usado en esta edición son músicas con licencia Creative Commons, todas libres de derechos de autor. Y han sonado música de, sobre todo y principalmente de Epic Soul Factory y también algunos temillas, bueno, algún tema que otro de Butterfly Tea. También es cierto que de fondo, sobre todo en el dossier de Cine Maldito, hemos usado Skaven y Nightbringer, ¿de acuerdo? Epic Soul Factory, Skaven, Nightbringer y Butterfly Tea. Todas estas musiquillas, si las buscáis en Spasonic o sobre todo en Jamendo, las encontráis. Chicos y chicas, niños todos, nos escuchamos la próxima semana. órbita de Endor.